¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos al primer episodio de este podcast, Viniles y Dragones. Y en esta ocasión estoy muy emocionado, contento, un tanto nervioso. Por suerte me acompaña una luminaria. Ok, no es ninguna luminaria, es un amigo, es un buen amigo que conocí en la carrera. Dani Olvera, ¿cómo estás, men? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues sí, efectivamente estamos aquí iniciando un nuevo podcast. Me invitó aquí mi amigo Alain y pues hoy vamos a hablar sobre lo que son los mejores juegos del 2013. Entonces no sé si tú quieras añadir. Pues así es, vamos a hablar de videojuegos, lo que sucedió en el año 2013 que acaba de pasar. Estamos abriendo el 2014 con este recuento. Pero pues bueno, antes vamos a aclarar ciertas cosas de cómo hicimos nuestro top 10, ¿no? Son nuestros 10 mejores juegos. No son 10, de hecho, son más. Dios. Pero bueno, o sea, lo importante aquí es mencionar, número uno, pues que a pesar de que el 2013 fue un año cargado de muchísimos juegos, pues aclarar que nosotros pues no los jugamos todos, ¿no? ¿No es así? Creo que eso es algo muy importante, aclarar, efectivamente, pues no nos dedicamos al medio del videojuego, tristemente, pero pues no hay tiempo para haberlos jugado somos todos. Aficionados. Somos aficionados, pero muy apasionados. Muy, ¿no? Apasionados. Muy, sí. Apasionados, eso que muy apasionados, entonces pues jugamos los más que pudimos. Este año pues cada vez la industria saca juegos y vino juegos. Muy cargado, y yo creo que importante destacar que este año tuvimos de todos los géneros, ¿no? O sea, yo creo que amantes de cualquier género tuvieron su dosis. Tuvimos FPS, sí. Tuvimos RPGs, tuvimos hasta aventura. Hasta juegos de pelea. Juegos de pelea tuvimos. Entonces, pues yo creo que fue un catálogo muy amplio que pues difícilmente dos personas podríamos cubrir. Pero pues creo que jugamos exacto. Uno de cada género más o menos y pues es lo que venimos títulos, a hablar. ¿No? Buenos Porque títulos, aunque sí. Ustedes no nos crean, tenemos buenos gustos. Sí, tenemos buenos gustos. Son títulos probados. Algo que también debemos declarar es que todos los juegos que vamos a hablar son de la pues generación pasada, ¿no? Porque ya sabemos que en noviembre salió el PlayStation 4, salió el Xbox One, pero pues ninguno de los dos los tenemos. Consideramos que por el momento ni siquiera vale la pena adquirir uno. Por uno, el precio es excesivo, gastarse alrededor de 8 mil pesos. El catálogo, ¿no? Ajá. Y principalmente el catálogo. ¿Hay algún juego que te gustaría jugar ahorita, así que mueras tener la consola para jugar? De hecho, ahorita no. Ahorita no, estoy ¿verdad? Esperando a marzo Metal Gear y de ahí es cuando voy a comprar mi Play. Exacto, entonces por eso en esta lista no van a encontrar ningún juego de la supuesta nueva generación. Y tampoco hay de Wii U, aclarar. Tampoco hay de Wii U porque... Porque su mejor juego es un remake, que es el de Zelda, y pues de ese no vamos a hablar. Ese ya tiene sus añitos, ya entonces... tiene su historia, entonces de ese no. No vamos a hablar que... Pues sería un poco injusto, ¿no? Sí. Que efectivamente es un juegazo. Es, o sea, un gran título, hay pero que hablar, pues, hay que decirlo que es un juegazo, pero originalmente fue de GameCube. Y pues ya tiene sus años, 10 años. Ya tiene sus años, exacto, más de 10 años, entonces no va a entrar en este conteo. Pero sí, jueguenlo si tienen la oportunidad. Pues que algo más que quieras aclarar. No, pues empezar ya este conteo. Pues también aclarar que aunque el conteo tratamos de que fuera de en orden ascendente, pues esto pues es de la opinión, cada quien tendrá su opinión sobre los juegos y yo creo que todos los que vamos a hablar son grandes títulos. Exacto, entonces, son pues, grandes títulos, aunque tenemos un orden como en qué tan bueno es, no se queden con esto. Aparte yo no estoy de acuerdo, no estamos completamente de acuerdo no en todos, pero pues bueno, iniciemos, ¿no? Bueno, sí. ¿Con qué quieres comenzar? ¿Con una rolita? Vamos a empezar con una rola, no les voy a decir de qué es y cuando termine pues ya hablamos de ese juego. Perfecto, vamos a escuchar esa rola. Yeah. Y bueno, men, ¿qué acabamos de escuchar? Bueno, pues la rola que acabamos de escuchar se llama Stranger I Remain, del soundtrack de Metal Gear Rising Revenge. Ok, el primer juego del que vamos a hablar, ¿cierto? ¿Sí? Metal Gear Rising Revengeance, ¿no? A mí en especial me duele tener este juego como el primero del que vamos a hablar, porque como recordamos se puede hacer en orden ascendente. Entonces digamos que de lo que jugamos, de los... Para ti esto fue lo peorcito que has jugado. Lo peorcito de lo mejor también. O sea, bueno, hay que hablar, ajá, que todo esto es de lo mejor, pero pues es lo peorcito de lo mejor. Entonces, pues... Bueno, para empezar pues vamos a hablar un poco de Metal Gear. Sí, o sea, como tú que sabes... Hay que les debo de mencionar que aquí mi amigo es un erudito, es un... es un fanático así... De hueso colorado de acérrimo. La saga. Acérrimo. Un hombre. Él, su vida gira en torno a Metal Gear. Mi vida se basa en Metal Gear. Entonces vamos a hablar primero un poco de Metal Gear. Por eso mencioné al principio que me duele tener este juego hasta el final. Pero bueno, pues ahora sí que ahí le tocó estar por su desarrollo. Entonces, pues sí, efectivamente, pues todos sabemos que Metal Gear como tal es un género, es el género de sigilo. Fue el primero en exacto, en, creado por... Por Hideo Kojima en el 87. Julio del 87. Del 87, ¿no? Para el MSX. Para la computadora, el MSX. Entonces, pocos pues, jugaron esos juegos. Pocos, de hecho, pues yo, ajá, lo jugué ya mucho después de haber jugado Metal Gear Solid. Ya fue que empecé a enterarme un poco más y pues por curiosidad, querer saber más de la historia, pues jugué estos títulos. Excelentes títulos, pues están en... Todos los juegos de Kojima tienen esta característica, son excelentes. En cuanto a narrativa, pues a la altura de narrativa, cualquier... Narrativa, sí, de cualquier película incluso, ¿no? Pero hay que aclarar que este juego precisamente Kojima no tuvo nada que ver. Yo creo que es importante aclarar eso, porque uno está la saga de Metal Gear, luego vino la famosísima Metal Gear Solid. Así es. E incluso aquí el nombre nos dice que ya es algo distinto, Metal Gear Rising, sí. Y cambia completamente todo, ¿no? Incluso el género, ¿no? O sea, porque este es un género hack and slash. ¿Sí? Algo que Metal Gear jamás había siquiera tocado. Y pues que por lo mismo, Kojima se lo cede a un estudio muy conocido, que son Platinum Games. Que yo quiero mencionar que Platinum Games es un estudio del que yo soy muy fanático. Yo creado también. Por el maestrazo... Hideki Kamiya. Hideki Kamiya, que es de mis directores de videojuego pues favorito. Todo un maestro. Exacto, y se han enfocado mucho en hacer este tipo de juegos hack and slash, acción desenfrenada, muy rápida. Sí, para los que no conocen el trabajo, pues mencionar nada más Bayonetta. Bayonetta para mí es de mis juegos favoritos de todos los tiempos. Sí, si tienen la oportunidad de jugarlo, es obligatorio. Increíble, jugar Bayonetta. Sí, o sea, sobre todo porque es inevitable comparar el trabajo que se hizo en Bayonetta, uh-huh, con todos los demás juegos de Platinum, incluido este Metal Gear, ¿no? Y creo que también es importante decir que... O sea, para que se den una idea de cómo es Metal Gear Rising para los que no han jugado Devil May Cry. Pues por ahí va. Por ahí va. O sea, el uso de, obviamente, pues Raiden. El personaje es Raiden, no es Snake. ¿Y quién es este Raiden? Raiden apareció por primera vez en Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty y era esa especie de agente que siempre había admirado a Snake y que era su primera misión. Secreta, su primera misión real, porque pues él era un experto pero en misiones virtuales. Entonces pues por todo esto Raiden es un personaje muy con un pasado muy complicado, desde niño pues ha estado en la guerra y pues todo esto lo transmite en su personalidad que ya vemos en Metal Gear Rising, donde ya... Pero en este Metal Gear Rising como que ya Raiden ya es un robotito ahí que salta, ¿no? Ya es como todo un robot. Fíjate ninja que... Medio rarón ahí el asunto. Fíjate que a pesar de que el desarrollo corrió a cargo de Platinum, la historia sí la hicieron Kojima Productions. No Kojima, pero sí sus ayudantes. Y sí tratan de hablarte un poquito de la historia de Raiden. Y sí hay ciertos momentos del juego donde sí te explican sobre su pasado y donde pues ves que él trata de superarse todo el tiempo. Y pues sí, o sea, sí es un robot, sí, pero también muestra su parte humana en algunos momentos, sobre todo en una de las batallas que es contra un jefe que se llama Monsoon, y ahí me parece que es el momento más importante donde ves el pasado. ¿Y más de o menos Raiden. De qué va la historia de Metal Gear Rising? Pues bueno, de inicio la historia no iba a tener nada que ver con la saga principal, pero pues de último momento se decidió que todo esto ocurriera pasados los hechos de Metal Gear Solid 4, que pues como recordamos al final de este juego, spoiler, ¿va a haber spoiler en esa transmisión? Sí, va a haber spoiler, va a haber los necesarios. Entonces, pues al final de Metal Gear Solid 4 vemos cómo los Patriots, que eran la asociación que controlaba todo el mundo, pues se ve desmantelada por Snake y sus amigos que sus acaban con todo esto. Y entonces pues queda un mundo ahí lleno de anarquía, y dentro de esta anarquía pues empiezan a salir ejércitos privados y muchos controlados por máquinas, ¿no? Y pues aquí surge Raiden. Aquí es para donde él trabaja, para las PMC. Ok, entonces la historia va más o menos ahí. Ahora sí, lo importante, el juego. Pues mira, aquí es donde yo creo que, como les decía, inevitable comparar con Bayonetta. Exacto. Y pues así, tajante, no es mejor que Bayonetta. No, o sea, Bayonetta no, es nada. La ópera prima de ese estudio. Para empezar, porque estuvo involucrado Hideki Kamiya, que en Rising no lo estuvo. O sea, yo creo que eso fue una falta de respeto, ¿no? O sea, si Kojima te está prestando su saga más importante... Sí, es para que otro director muy importante trabaje. A mí me pareció una falta de respeto que Kamiya no estuviera involucrado, pero bueno, sus razones habrá tenido. Y pues obtuvimos un título que es bueno. Uh-huh. Sí, ya es adictivo, pero pues... No es mejor que Bayonetta, y eso es lo que siempre termina pesando. Exacto, este gameplay de hack and slash, de que tú eres prácticamente un ninja con su sable destrozando absolutamente todo lo que pueda destruirse, enfrentándose a varios enemigos. Aquí resalta mucho la velocidad. Sí. Que crearon un... el motor gráfico está creado para que puedas destruir como... absolutamente todo con sí, tu todo sable. Se puede partir, o sea, todo es, eso cachitos. Es algo impresionante, que puedes poner como una especie de bullet time y empezar a destruir en cachitos tanto a tus oponentes como al escenario. Sí. Gameplay pues rápido, muy ágil. El control, ¿cómo lo sentiste? El control es intuitivo. Obviamente si jugaron Bayonetta, si jugaron Devil May Cry, se van a adaptar muy rápido. Exacto. No es muy complicado que digamos. A mí me costó un poco de trabajo lo de la guardia, el defenderte, okay. Como que ajá. Me costó trabajo, pero de ahí en fuera, pues, el juego corre muy bien. Corre bien. Pues quiero destacar también que en cuanto pues, decías de la historia, recordemos que este juego fue cancelado en 2011. Tuvo muchos problemas el desarrollo. Se anunció en este 2009, juego. Se anunció en el E3 del 2009 y en el 2011 se anunciaba que era cancelado. Es cuando Platinum Games retoma el proyecto y pues al juego le urgía salir. Le urgía salir ya en 2013, ya no podían aplazarlo más. Y por lo mismo yo siento que el juego empieza muy bien, empieza habiendo un intervalo de tiempo razonable entre jefe y jefe, como debe ser en todos los juegos. Y me parece que al final ya te juntan a los tres jefes que faltan, te los juntan rapidísimo, nada más con un video entre jefe y jefe, y te ponen a pelear con los tres últimos y el juego se acaba. Bueno, en este tipo de juego es como importante estos jefes enormes que te hacen sentir... El juego, este tipo de juegos me gusta porque con un botón te hacen sentir que eres así poderosísimo, ah, ¿no? Claro, si hay jefes enormes. Enormes, te enfrentas a un Metal Gear, a sí. Esta maquinaria gigante... Buena pelea, esa me gustó, pero efectivamente, como dices, el final, o sea, en todo el juego te estás enfrentando, aquí viene otro spoiler, en todo el juego te estás enfrentando a cyborgs, robots, inteligencias artificiales, y el último jefe... Es un senador. Que por cierto, dificilísimo, ajá. Muy, muy, muy difícil la pelea, pero no entiendo cómo de pasar de derrotar así a un robot, a una maquinaria gigante, pasas a derrotar a un senador en su traje. Pero ese senador, o sea, yo sé, ese senador es totalmente ilógico. Pero es un senador, o sea... es un senador, y lo peor de todo es que la pelea es dificilísima, o sea, tú dices, ya me enfrenté a cosas gigantes, este senador va a estar fácil. Y no. Y es el jefe más difícil del juego por mucho. Y es un senador nada más que está así fuertezón. Pero es un senador, o sea, ahí sí yo me esperaba una pelea contra otro cyborg, contra otro ninja robot o algo así, pero no. Es un senador. Que quiere conquistar el mundo. Exacto. Pues, no sé, yo... La música que acabamos de escuchar, la rola. También vemos un cambio radical, normalmente pues nos tienen acostumbrados a música de orquesta. Y aquí nos entregan música metalera, ¿no? Me parece. No, es como si hay guitarras pesadas, pero es como más tecno, un poco más electrónica. Muy ad hoc para estos juegos de peleas, de hack and slash, de estar destruyendo todo al mismo tiempo. Puede ser, pero efectivamente la saga se ha tenido mejores momentos. Que cabe musicales. Aclarar que esta rola que pusimos tiene lyrics, o sea, originalmente es la pura música y aquí pues... la escuchamos con, su, la, con la letra, escuchamos, ¿no? Con la letra que pues... Es como, no es la versión del juego, pero pues me gustó más porque... Porque tiene un poco más. Tiene un poco más que aportar. Recientemente sacaron... Bueno, yo también jugué este juego de principio a fin. Me gustó, me entretuvo. Si tienen la oportunidad de jugarlo, jueguenlo. La edición de colección está muy bonita. Ahí luego pueden ver el unboxing que hice. Como fanático de Metal Gear, ¿lo debes de jugar? Pues mira, es que yo defino un fanático de Metal Gear como el que compra lo que sea, que ese soy yo, y el que realmente pues va a exigir un título a la altura. Y creo que si eres de los que te gusta el hack and slash y te gusta Metal Gear, sí, pero si solo te gusta Metal Gear, juégalo con, nada más con reservas, porque no te vas a encontrar con una gran historia como nos tienen acostumbrados. Y pues los videos son breves, el título más que nada es juega y diviértete, ¿no? O sea, no... Exacto. Entonces, para los que no les gusta Metal Gear y no les importa, ¿lo recomendarías? No. No. No, mejor si van a jugar algo de este género. Mejor Bayonetta, ¿no? Sí. Efectivamente. Recientemente sacaron unos DLCs que puedes jugar. Hay un personaje que me cayó muy bien, que es un lobito robot ninja algo. Sí. ¿Ya jugaste los DLCs? Pues sí, ahora que estuvieron gratis lo aproveché, porque así yo no consideraba que era necesario, que tenías que pagar por algo así, porque pues son malitos, la verdad. ¿Están malitos? ¿Aunque juegues con el lobito? Aunque juegues con el lobito, son malitos. Ok, perfecto. Entonces pues nada más, yo me gusta siempre ponerle una calificación numérica a los juegos por lo que representan. Yo cuando los califico, pues lo que más me interesa siempre son las mecánicas, uh-huh, el diseño de niveles y un poco la historia, y ya en menor rango, pero que también me interesa, pues la música y las gráficas, ¿no? Las gráficas de este juego, bien, ¿no? Decentes, bien a secas. Ajá. Decentes para lo que estuvo presentando la generación, con engines genéricos. Sí. Pues me parece que no se queda atrás y pues lo hace bien. Ok, tú, a ti que te gustan las calificaciones, ¿qué calificación? Yo le di una calificación de 9.0 por todo lo que ya estuvimos platicando. Ok, yo si le tuviera que dar una calificación, yo le daría un 8. Sí, de hecho, o sea, yo le di 9 porque pues es Metal Gear. Porque es Metal Gear, no, por cariño. Sí, por más, algo subjetivo. Sí, sí, yo la verdad le hubiera dado un 8. Divertido, Es divertido, pero, uh-huh, o sea, siempre... Si les dan a escoger entre esto o Bayonetta, váyanse mil por Bayonetta. Bayonetta, sí. Ok, ¿te parece si vamos al siguiente juego? Pues sí, pongamos una rolita. Vamos a poner una rolita antes, a ver si saben de qué... Y ya ustedes de qué juego dirán. Vamos a hablar. Will the circle be unbroken by and by and by? Is a better home awaiting in the sky, oh, in the sky, in the joy. Be unbroken by ahora sí viene lo bueno. Me emocionó esta rola. Y aquí es donde empiezan las discusiones, las broncas, todo el conflicto. La rola que acabamos de escuchar es de un excelente juego, de BioShock Infinite, la tercera entrega de la saga de Ken Levine, que inició con BioShock, luego sacó un segundo título y pues yo creo que esta obra maestra que es BioShock. El segundo no lo hizo Ken Levine, ¿verdad? Nah, el segundo pueden omitirlo fácilmente. Bueno, pues como decía, BioShock. Aquí vienen ya las discusiones porque se preguntarán por qué este título viene tan prematuramente en nuestra lista. Cabe mencionarse que por mí estaría en la segunda posición. Pero bueno, respeté aquí la lista del invitado, no la modifiqué. Pero bueno, yo les diría que esta estaría en segundo lugar si fuera mi lista completamente. Bueno, pues empecemos a hablar de la carnita, ¿no? Que es lo importante de este título. Yo creo que en un género que es el FPS, que ya es un género saturado de títulos y donde todos son lo mismo, me parece que este juego aporta nuevas mecánicas, que eso es algo muy importante, que son los Vigors, ¿no? Los vigorizantes. Cosas. Pues sí, creo que es importante. Efectivamente es un juego en primera persona, es un first person shooter. Lo de shooter podríamos discutirlo un poquito, porque aquí las armas de fuego, como no sé, en un Call of Duty, un Battlefield, no son tan importantes. En realidad aquí tenemos como nuestras, no sé, los vigorizantes, bueno, hice comillas, que son básicamente sustancias que te vuelven, que te dan habilidades distintas, te dan, ¿no? Poderes como fuego, puedes incluso controlar a los enemigos, o así una horda de paja, de cuervos que atacan. Sí, a uno enemigos. De los ataques está medio raro, lanzas parvada, cuervos. Ajá. Y efectivamente sí tienes armas de fuego, pero el gran complemento a nivel del juego son estos poderes, ¿no? Que aquí hay que aclarar que si el juego lo juegas en una dificultad baja, pues obviamente ni te enteras de los vigorizantes, ¿no? Porque uh-huh. El juego pues es muy accesible, pero ya si le empiezas a subir la dificultad, pues te das cuenta que, sobre todo ya la parte del final, donde ya son muchísimos enemigos, pues ya tienes que hacer uso de todos tus vigorizantes, porque si no, pues nomás no. Sí, porque efectivamente van a ver que mientras en el juego, las escenas de batalla, por lo general son como, imagínense que el escenario está creado como si fuera un mini coliseo, donde uh-huh. te empiezan a atacar todos los enemigos. Entonces tienes lugares donde resguardarte, o puedes pensar diferentes tácticas y atacar desde el cielo, tierra, confrontarte, así. Sí, o sea, uh-huh. Obviamente es muy complicado si sales directo a pelear, porque pues los enemigos siempre te van a superar, obviamente número, y pues ya cuando están juntos, pues sí atacan, sí se saben organizar, y pues el juego sí te pide mucho de estrategia, ¿no? Sí, te pide de estrategia, y si están acostumbrados a los first person shooter como Call of Duty, sí van a notar el cambio, que es algo diferente a nivel de, pues, de juego de este estilo, ¿no? Bueno, ahora hay que hablar pues de lo que más impresionó, ¿no? Lo que más impresiona de este juego, que es la historia y la narrativa, ¿no? Y el diseño de niveles. Y el diseño de niveles. Entonces, bueno, no sé, primero hablamos de la historia. Antes de que toquemos este tema, que va a ser el más largo de este momento, ¿las gráficas qué te pareció el diseño de arte? El diseño de arte, creo que el concepto es bueno. Uh-huh. Obviamente si nos ponemos a ver los bocetos, el arte es increíble, pero ya llevado al engine, pues no me pareció como muy brillosa la ciudad. No sé, o sea, a mí no me gustó gráficamente el título. Ok. A mí gráficamente me gustó, pero más que nada el diseño de arte, que no es como realista. Ah, claro, sí, el diseño de arte es un poco impecable. Más como caricatura, pero sí, eso para acá sí me gustó. No es así como ese fotorrealismo que todos los sí, incluso los humanos buscan. Pues son muy caricaturescos, ¿no? O sea, ojos grandes, uh-huh. como que facciones de caricatura, sí, no. Las gráficas como tal, pues sí quedan, podrían estar mejores, quedan a desear, no son algo que... Jugamos la versión de consola, ¿no? Hay que aclarar. Ah, sí, todo lo que hemos jugado es de consola. Sí. Porque no sé cómo, si yo supongo que en computadora se ve mejor, pero... Quiero suponer que sí. Entonces, gráficamente, pues no sorprende, tampoco disgusta. El diseño artístico sí me gustó mucho. Sí. Diseño de niveles en general, Pues para mí está excelente el diseño de niveles. Es excelente el diseño, pero me parece que empieza a ser repetitivo conforme avanzas, ¿no? O sea, es llegas a un cuarto, escóndete, te encierran, las cartas, dispara y mátalos a todos y ya después puedes explorar. Que la parte de exploración es buenísima, ¿eh? Porque recordemos que está lo de encontrar las grabaciones. Ah, porque todo esto se desarrolla en una ciudad. Ahorita que comencemos la historia. Todo se desarrolla en una ciudad flotante. Que, como les decía, el diseño está increíble. Y es flotante. Y es flotante. Ahorita les contamos un poco de la historia, qué es lo que más impresiona del juego. Y pues ahora sí hablamos de lo interesante del juego. Pues sí. Ok. Bioshock, desde el primer Bioshock, se nos cuenta lo que sucedería si se crearan cierto tipo de ciudades. Utópicas. Por ejemplo, en el primer Bioshock era una ciudad llamada Rapture. Submarina. Y era una ciudad supuestamente utópica, que lo que buscaba era un lugar donde los seres como más los intelectuales, los artistas, los filósofos se concentraran en una ciudad donde no hubiera restricciones por parte de, pues, del gobierno, de la iglesia. Pues sí, porque en teoría sí era lo mejor de la sociedad, tenía que saberse comportar sin tantas leyes, ¿no? Sin tantas leyes, para que pudieran desarrollarse al 100. Eventualmente esta ciudad colapsa completamente y, bueno, se vuelve un caos, ¿no? Y de hecho, pues el título se desarrolla posterior a este colapso, ¿no? Cuando nosotros llegamos, pues ya la ciudad ya está en ruinas. Ya está en ruinas y tienes que averiguar qué pasó, sobrevivir y descubrir tu propia historia y jugar el juego, ¿no? Ese es el 1. Sí. El 2X, ese no nos importa. Yo ahora ni lo jugué. El 3. Aquí ya no estamos en una ciudad flotante. Y recordar que en este título nos retroceden en el tiempo, ¿no? Esto ya es me parece que Bioshock 1 es en los 60s. No estoy seguro qué años son. No, los 50s. Los 50s. Uh-huh. Y este juego nos retrocede a los años 20. Entonces, para que se sitúen un poco. Sí, es incluso antes. Sí. Entonces, nos llevan a otra ciudad flotante que también busca ser una utopía, pero una utopía distinta. Aquí se llama Columbine la ciudad. Es una utopía que busca ser como la sublimación de todos los valores norteamericanos de esa época. Valores que eventualmente uno se da cuenta de que Es una doble moral. Que ¿no? es una doble moral muy fuerte. Porque por una parte fuerte. Ves a la religión que está en su máximo apogeo. Prácticamente la religión rige esta exacto. ciudad. Pero por otro lado vemos el racismo, ¿no? Exacto. Sabemos exacto. a la gente de color en los peores puestos. Son los que te hacen la limpieza. Incluso ellos adoptan su rol. O sea, ellos en ningún momento vamos a ver más adelante que sí hay los rebeldes. Pero al principio del juego tú ves que prácticamente pues son tus sirvientes, ¿no? Exacto, ves una ciudad así perfecta, como sí, ves a las familias. Familias felices. Felices, los niños jugando. Exacto. Que todo esto yo creo que es lo de lo mejor que logra este título. Es una ¿no? ciudad viva, que en realidad sí, o sea, se siente viva la ciudad. O sea, si te acercas a la gente, ves que están platicando, te puedes quedar a escuchar la plática y son conversaciones muy profundas, sí, obviamente exacto. sobre lo que acontece en ese mundo. En ese mundo, por donde voltees, la ciudad como que se siente viva, incluso puedes ver a un grupo, a un corista a capela, a un sí. grupo de cuatro cantores a capela, y te puedes quedar ahí escuchando la rola o completa. O ver todo un desfile. O puedes ver todo un desfile en esta ciudad flotante, por encima de las nubes, que es algo muy, algo que sí impresiona el juego, es el diseño de esta ciudad, cómo la hacen sentir que efectivamente está viva, o al ver cómo una mamá regaña a un niño porque estaba, creo que estaba como jugando con una niña o algo así, sí, ¿no? Sí, esa parte. Esa parte estaba increíble. Sí. En esa parte, bueno, está increíble. Entonces, tú eres un cazarrecompensas que te contratan para buscar a una Una chava, ¿no? Una chava, lo único que sabes es que se llama Elizabeth. Y que está en esta ciudad rara. Y que está en esta ciudad. Y yo creo que Elizabeth sería un punto y aparte y ahora, en este juego, ¿no? O sea, exacto. hablar de Elizabeth podría ser este horas. Juego, tú eres el protagonista, eres este cazarrecompensas. Booker DeWitt. Pero algo de lo que más llamó la atención de este juego es uno de los personajes. Que podría ser como tu principal enemigo, ¿no? Aparentemente. Pero no. Después vamos a decir que no, pero es el pastor, ¿cómo? No recuerdo su... Ay, no, el pastor no importa. Y este pastor tiene una hija que es yo creo que lo que más llamó la atención del juego, que es esta Elizabeth, ¿no? Elizabeth la tienen encerrada, ¿no? Y la tienen encerrada. Elizabeth es un personaje importantísimo. De hecho, es el verdadero protagonista de la historia. Es un personaje muy bien armado. Que, pues no sé, te enamoras de Elizabeth durante el juego. Es un personaje muy bien creado. Sobre todo creado. Porque es esa, o sea, cuando la conoces te das cuenta que ella nunca ha tenido contacto con seres humanos. Ella está encerrada. Está encerrada. Únicamente conoce lo que lee en sus libros porque uh-huh. ella está en, o sea, tiene una biblioteca ahí a su disposición. Y es lo único que ha hecho. Y pues ella incluso se imagina cómo sería el mundo exterior, ¿no? Entonces, cuando tú la conoces, pues sí es ese personaje ermitaño que como que se siente alienado de tu presencia. Y pero pues con el tiempo, cuando la sacas por primera vez y esa escena esa de la escena, playa... Hay una escena en una playa en donde Elizabeth tú se pone a bailar. Dormido, te quedas dormido, uh-huh. después de, hubo una persecución ahí con el... Te desmayas y cuando despiertas ella no está. La empiezas a buscar y estás en una playa artificial y de repente la ves bailando con un grupo de personas. De muelle, y es, ¿no? Yo creo que el momento más espectacular del juego. Y algo que me gustó de este personaje que es a pesar a la chica que debes de proteger, pero no en realidad... Pero nunca es un estorbo. Ajá, nunca es un estorbo. Eso yo creo que cuando desarrollas un juego donde vas a tener que cuidar un personaje durante casi toda la aventura, digo casi porque en momentos no estás con ella, pero siempre como que ahí viene lo difícil, ¿no? O sea... Estar cuidando como de niñera... O puede ser esa Ashley de Resident Evil 4 que es un tediosa, dolor de cabeza. Ajá, que es un dolor de cabeza. O puede llegar a ser como Elizabeth que... Que Elizabeth te das cuenta que es un personaje muy fuerte y completamente... Ella se sabe cuidar. Autosuficiente. En el momento que te dicen, ella se puede cuidar sola, yo dije... Ah. Sí, ya te quitan un peso de encima porque te dedicas a disfrutar del juego y ella incluso pues hasta es una ayuda, ¿no? Es porque... una ayuda muchas veces. Muchas y veces. Eso favorece que crezca la relación entre estos dos... Dos personajes. Sí, o sea, yo creo que, no sé, había veces en el juego donde yo, en vez de seguir avanzando, me quedaba viendo lo que hacía ella y... Exacto. Y, o sea, exacto, es una persona también. Aparte, o sea, uh-huh. se ponía a jugar o a platicar con la gente o... No sé, o sea, es un personaje al que podríamos hablar. Efectivamente. Por siempre, porque será recordado como uno de los antes mejores. De que... Discutamos un poco el final, que es de lo que más sí, controversia ha causado. Estoy en desacuerdo con el hype que se generó, pero... Vamos a hablar de tu opinión de por qué lo pusiste hasta un lugar tan abajo en tu lista. Yo lo hubiera puesto en el 2K. Bueno, antes que nada, las mecánicas son muy importantes. Y si bien tenemos lo de los vigorizantes que puede añadir un aderezo que lo pueda hacer divertido al juego... Creo que esa mecánica de entras a un cuarto, matas a todos y después ya exploras y el que sigue, me empieza a parecer muy repetitiva. Incluso la ciudad empieza, a pesar de que el diseño es bueno y todo, siento que al querer hacer largo el juego hay muchos escenarios que son prácticamente idénticos y que pues no, o sea, no debió haber sido tan largo el juego. Creo que ahí fallaron y pues esa mecánica de usar los rieles, abusaron mucho de esa mecánica, creo que había veces que... Ok, es que hay que mencionar que efectivamente una parte importante del juego es de que hay unos rieles que conectan toda la ciudad y te puedes trepar y viajar en ellos. Viajar en ellos, pero además te salen enemigos mientras uh-huh. vas en los rieles, entonces, pues no sé, a mí eso como que no me pareció. También, esto sí puede ser puesto a discusión, el hecho de que no haya jefes. No hay jefes, que y eso yo creo que... Yo siempre tuve ganas de pelear con el Songbird y nunca nunca pasó así como yo lo esperaba y no sé, o sea, porque pues es el como tu enemigo, ¿no? Es el que todo el tiempo te está siguiendo y pues todo ese, esperas una confrontación y pues eso así como que me desilusionó un poco y pues obviamente también pues gráficamente a mí no se me hizo un gran logro. Y pues siento que el primer Bioshock es sombra de este, aunque muchos dicen que este es la ópera prima de Ken Levine. A mí me parece que el primero es mucho mejor porque es como una historia más personal. O sea, yo la sentí más personal que esta, entonces no sé. Ok, ¿quieres que hablemos un poco del final? Sí. ¿O no les spoileramos nada? ¿O les arruinamos todo? ¿Tú qué dices? Pues no sé, o sea, yo digo que, o sea, vamos a hablar del final, pero si quieren esta parte le pueden adelantar. Ajá, porque creo que, o sea, hablar del final es de lo que más se habló de este juego, ¿no? Entonces, pues... Así es. Yo del final quiero hablar de lo negativo primero. Ok, habla de lo negativo. Porque me parece que todos te hablan de un final espectacular, de que pues lo que vas a ver no te lo esperabas, que todo lo que habías creído durante el juego no va a ser. Y a mí me parece que desde 2 horas antes de que termine el título, yo ya sabía dónde me querían llevar. O sea, yo ya sabía dónde me querían llevar y eso a mí... O sea, una de las cosas que a mí siempre me enojan es saber lo que va a pasar. Siempre me gusta que me sorprenda el director y en este juego me parece que no lo hizo y que todo lo que pasó, o sea, como que yo sentía que ya se veía venir. Ya lo veías venir, ok. Ahora yo les voy a hablar. Sí, efectivamente, como que sí te puedes ir... Ya la última hora ya te puedes imaginar cómo va a ir el final. Pero a mí lo que me encantó del final es el mero final. Esta discusión entre filosófica, un tanto física, con este rollo de la física cuántica. De que incluso el nombre del juego nos los dice. Hay un infinito de posibilidades. De posibilidades, ¿no? Durante todo el juego van a ver que se maneja mucho esto de qué pasaría si... Pues de que en realidad, digamos, hay un infinito de posibilidades y qué pasaría... Que hay mundos paralelos, ¿no? Ajá, que hay mundos paralelos. Donde tú puedes ser malo y formar una vida siendo así, y qué pasaría si tomaras ese camino, y otro donde seas el que siempre toma las decisiones correctas y la parte humana, ¿no? O sea, el juego me gusta esa parte, esa... Y que incluso se podrían suceder al mismo tiempo, podrían estar conviviendo estas dos posibilidades al mismo tiempo. Y de hecho eso sí me gusta mucho cómo lo supo hacer el director, cómo lo supo plasmar, esa parte en la que va saliendo de los faros. Ah, es que al final, el mero final, que es lo que a mí más me gustó del juego, después de que incluso te saltas esta parte que a mí, que aquí no le gustó al compañero, empiezas a tener una empiezas a caminar junto a Elizabeth platicando y pero es que es maravilloso cómo manejan toda esa secuencia, cómo empiezan a hablar de todas estas posibilidades y visualmente es algo increíble. Sí, porque o sea, te encuentras estos dos personajes caminando, aparentemente ellos van por su camino, pero empiezan a alejar la toma y te das cuenta que pues ellos mismos están caminando por varios mundos paralelos y en este espacio-tiempo como que todos están coinciden juntos. Ajá, y pues eso está padre, pero no sé, o sea, a mí no se me hizo la gran cosa. No, a mí sí, eso me dejó reflexionando, tuve que salir a apagar el juego y descansar un poco. O sea, y pues el spoiler mayor es que el malo es el mismo que el protagonista, ¿no? O sea, son la misma persona en distintos mundos. En distintos mundos, ahí estuvo el super spoiler. Ese es el super spoiler, pero es importante mencionarlo porque... Todo esto se da en si él decide o no bautizarse al principio del juego, ¿no? Uh-huh. Entonces, si te bautiza... Como un momento cambió toda, ajá, ese toda momento, su vida. Pues hizo que él se convirtiera en pastor y el no hacerlo, pues se convierte en el rebelde de la ciudad, ¿no? Que... El mismo personaje pudo haber sido tanto como este dictador, como el que le llevó a la independencia de la ciudad, ¿no? Pues bueno, ¿algo más que quieras decir? Pues no sé, o sea, ya nada más para mencionar la calificación, uh-huh. Yo le di una calificación de 8.5. Yo le hubiera dado una calificación, puede ser de 9.5, incluso de 10. Lo que sí estoy de acuerdo con eso de que a veces es un poco repetitivo, pero creo que la narrativa y la historia vale la pena, como pesan más que esta... que estas dinámicas de juego. Pero yo, o sea, yo nada más para terminar, yo siento que si esta historia me lo hubieran presentado en otro género, me hubiera gustado más. Porque el hecho de que échate una parte de juego, terminas esta parte, te contamos otra parte de la historia, sigue y así, como que, no sé, como que no, me sentía raro, ¿no? O sea, primero estás en balazos, te estás matando a balazos y de repente te cuentan una parte tranquila de la historia y como que, no sé, siento que no sé si hubiera sido un RPG o algo así, lo hubiera sentido más creíble. Ok. ¿Lo recomendarías? Sí, definitivamente sí, porque... Pues sí, como dices, marca un parteaguas en la narrativa en los videojuegos. Y pues sí, o sea, es un título que hay que jugar. Y el desarrollo de personajes ya mejoró mucho. Porque... Ah, sí, claro. Pues bueno, pues entonces jueguenlo. Jueguenlo, sí. Sí, todos los que vamos a decir... Deben de jugar. Bueno, excepto uno por ahí que va a salir más adelante... ahí yo tendré mis razones para defenderlo, pero bueno. Ok, ¿vamos con el siguiente? Pues sí. ¿Una rolita? Una rolita del siguiente okay. juego y después hablamos. Rola. Ok, ¿qué acabamos de escuchar? Sí, lo que acabamos de escuchar es, se llama Sounds of... ¿qué? Sounds of Sun, del maestro Akira Yamaoka, de un título que se llama Killer is Dead. Un título que nadie jugó y que nadie sabe de su existencia. Es un título, para empezar, todos los amantes de Suda 51. Suda el buen Suda 51. Que lo recordamos por juegos como No More Heroes, Shadows of the Damned, Killer 7, excelente juego. Que de hecho quiero hablar sobre esos títulos porque son en los que se inspira. Los cuales incluso también nadie jugó. Sí, de hecho Killer is Dead toma muchísimo de Killer 7, ¿no? Entonces, bueno, ya empezando a hablar de... Y tantito antes, muchos dicen que Suda 51 es el Tarantino de los videojuegos. Sus producciones nos recuerdan mucho las películas de serie B, muy violentas. Con a veces trama, carentes de sentido. Ajá, un tanto ridículas sus juegos. Y se caracterizan por ser de bajo presupuesto, no vender y... Sí, de hecho hay que aclarar que yo no sé cómo le hace Suda, pero siempre consigue un publisher diferente. Siempre, o sea, me parece que No More Heroes lo trajo Ubisoft. Obviamente fracasó. Sí, fue un fracaso, entonces, ya no quiso... Ubisoft no quiso volver a hacer nada de él. Después vino Shadows of the Damned, que lo trajo EA. Igual, sí. Fracaso, y ahí dijo, no quiero volver a hacer de ti. Después vino el Lollipop Chainsaw. Ah, el Lollipop, que ha sido su mayor venta, ¿no? Creo. Lo trajo Warner, pero igual, o sea, Warner Games dijo, no quiero hacer nada de ti. Y entonces ahora viene Killer is Dead. Que por cierto, el Lollipop Chainsaw venía en un bundle con Sucker Punch. Nada que ver, pero se les hizo que era lo sí, mismo. De Zack Snyder. Bueno, pero y por último, pues este juego Killer is Dead que lo trae Exit. Y te digo, o sea, yo no sé cómo le hace Suda, pero siempre consigue un publisher para traer sus juegos a América. Porque pues la desarrolladora se llama Grasshopper, pero quien los publica pues siempre es alguien diferente. Siempre es alguien diferente y quién sabe cómo llegan a América. No, y además tienen ediciones especiales, ¿no? Y llegan, ¿no? Y llegan. Y hay dos personas que los compran a veces. Sí. Tú una de ellas. Y yo fui uno de ellos porque, bueno, yo para empezar me declaro fan de Suda. Cabe destacar que yo conocí a Suda por un juego que... Muchos ni siquiera saben que lo hizo él, que es Fatal Frame 4. Yo soy muy fan de los juegos de terror y principalmente de Fatal Frame. Y Suda hizo este juego, que me parece que Suda respeta muchísimo este juego y lo hizo como siempre son estos juegos. O sea, no, ni parece que lo hizo Suda, ¿no? Entonces yo ahí conocí a Suda y quise saber más sobre él, ¿no? Tuve curiosidad de saber más sobre él. Y obviamente pues lo primero que vi fue No More Heroes. Y ahí ya me di cuenta quién era realmente Suda 51 y cómo desarrollaba los títulos, ¿no? Son juegos que siempre son divertidos, eso sí cabe aclarar, nunca me he aburrido en un juego de Suda, pero sí a veces la historia, pues, no está entendiendo lo que está pasando. Y ahí sí, si esperan ver grandes producciones, no... No, o sea, gráficamente son deficientes, y pues recientemente que salió con el maestro Akira Yamaoka. Akira Yamaoka, el músico y productor de videojuegos más famoso más conocido por Silent Hill. Silent Hill. Y que aquí pues ya deja Konami y se une aquí a Suda. Y me parece que pues han hecho buen trabajo. Este es el tercer título así conocido porque pues han trabajado en varios. Pero me parece que Killer is Dead pues es un título que en cuanto a historia no quiero hablar porque yo no le entendí, la verdad. Lo que me quiere, no le entendí. Pero en cuanto a las mecánicas, sí quiero hablar mucho porque es un hack and slash y me recuerda muchísimo a Bayonetta en el sentido de que es ese título en el que si logras esquivar al enemigo en el momento adecuado, el tiempo se congela y tienes oportunidad de ejecutar un combo increíble. Ejecutar combos, los combos son increíbles todos. Uh-huh. Y obviamente pues es ese juego donde empiezas sin armas y durante el título te van dando armas, que es muy muy divertido cómo vas adquiriendo las armas. El juego tiene minijuegos donde tú eres un gigoló y tienes que conquistar mujeres en los bares o no sé, las citas. Y en base a eso, pues se supone que tu meta final es acostarte con ellas. ¿Y así consigues armas? Y así es como ellas te regalan las armas o te las mejoran. Entonces, pues... No, muy interesante. Te obligan a hacerlo porque... Pues sí, porque necesitas mejorar las armas. Entonces, pues, el juego a mí se me hizo así adictivo de principio a fin. Es corto, 7-8 horas más o menos. Pero los niveles son todos impresionantes, ¿no? O sea, visitamos desde Área 51. Visitamos un castillo con vampiros. Ok. Visitamos, una mansión. Pero es una mansión al estilo Alicia en el País de las Maravillas, donde todo está chueco. De hecho, el jefe es Alicia. Sí, el diseño de jefes. De hecho, si se pueden comprar la edición especial, cómprenla porque viene con el libro de arte. Y y pues viene todo el diseño de los jefes y son increíbles. O sea, los jefes, las peleas contra los jefes son memorables. Y pues también destacar que aunque es un hack and slash, también tiene partes de shooter, ¿no? Porque siempre recordemos que a Suda le gusta mezclar siempre el juegos. O sea, por ejemplo, en Shadows of the Damned veíamos que el juego era en 3D y había niveles que eran en 2D, ¿no? O sea, así de la nada. Entonces, pues así también el juego mezcla géneros y pues uno de esos es el shooter y es muy divertido. ¿Lo recomendarías? Solo si son fans de Suda. Porque... Más bien hay que recomendar que le den una oportunidad a Suda, ¿no? Que le den un chance de... Bueno, si van a empezar a darle una oportunidad a Suda, no les recomiendo que empiecen por este título. Yo les recomendaría que empiecen o por No More Heroes. O por Lollipop, que creo que son los dos títulos... Más accesibles, más accesibles, ¿no? Y más, pues que más te muestran su personalidad de Suda, pero que al mismo tiempo no están tan complicados y la historia es muy sencilla, ¿no? Sí, denle una oportunidad a Suda 51, vale la pena. Si a ustedes les gustan las películas como Tarantino, Serie B, mucha violencia, hasta llegar al punto de lo ridículo, deben de darle la oportunidad a cualquier juego de Suda 50. Yo no jugué Killer Dead, voy a ver si lo consigo y pues le daré... Sí, pues la historia básicamente es de un asesino a sueldo, ¿no? Es una agencia donde tú llegas, contratas a tu asesino y le pides a quién quieres que mate, ¿no? Y obviamente, pues, para añadirle historia, pues se supone que uno de los que matas pues ya tiene que ver con tu pasado y pues ya ahí empieza la historia, ¿no? Pero sí, o sea, la historia no es tan importante. Lo importante es que Suda siempre nos ha entregado mecánicas muy adictivas y divertidas. Y creo que es por eso que hay que darle una oportunidad. Porque hoy en día ya casi nadie se atreve a inventar mecánicas, ¿no? O sea, como que todos se van por lo seguro. Sí. Y él siempre trata de inventar y mecánicas. Y sus juegos terminan siendo como de culto, ¿no? Sí, eso, o sea, siempre son fracasos en ventas, que es una de las características de los juegos de culto. Pero sí, o sea, son juegos... Visualmente, ¿cómo es Killer Instinct? Visualmente me recuerda muchísimo a Killer 7, en cuanto a que es una especie de cel shading. Ajá. Pero como que también son modelos tridimensionales, o sea, es una combinación de cel shading con modelos tridimensionales. El juego corre, desgraciadamente corre en Unreal, pero lo hace bien, o sea, creo que es como caricatura y está padre, gráficamente está padre. Pues yo la verdad no tengo nada que decir, así que, ¿siguiente juego? Sí, nada más le dio la calificación que le di. Pues fue de 8.6. Muy interesante, muy interesante. Vamos con el siguiente título. Ponemos una rola. Y la siguiente rola, aguas, ¿eh? Rola, agárrense. Rola. We'll be right back. ahora sí no sé qué decir. Bueno, lo que acabamos de escuchar se llama Freely Tomorrow, del juego Project Diva Hatsune Miku para PlayStation 3. Este juego no lo van a encontrar en ningún top 10 de ningún lado. Este juego es mi capricho y quiero que esté en la lista porque es un juegazo. Y déjenme explicarles. Para empezar, obviamente no es un juego para cualquiera. Si como yo disfrutan mucho del J-pop, que es la música japonesa, el pop japonés, pues este título es para ustedes. El título, pues es un juego musical donde esta personaje virtual, que es Hatsune Miku, canta y tú tienes que ir apretando los botones que te va pidiendo la pantalla para que la canción fluya, como tipo Guitar Hero, pero no, este es mucho mejor. Y una cosa que quiero destacar es que la canción que acaban de escuchar no la canta nadie. O sea, es voz sintetizada por computadora, que en Japón se llama Vocaloid, y que es muy famosa. O sea, si ustedes busquen en YouTube sus conciertos, y prácticamente ponen... Hatsune Miku es la computadora que llena estadios en Japón. Llena estadios en Japón, de hecho eso quería decirles. Busquen en YouTube un concierto de ella y van a ver así atascado de gente. Y prácticamente es un escenario con una tela donde se proyecta el personaje y ella canta, y los instrumentos son en vivo, pero la música pues es sintetizada por computadora, o sea, nadie hace la voz es sintetizada. Es por eso que durante la rola ella está programada para hablar en japonés, y las partes que están en inglés como que se escuchan ahí raras porque no está programada para hablar en inglés. Entonces cuando le tratan de meter palabras en inglés, pues no. Pero algo que quiero destacar y que no me vas a poder negar: el título corre a 1080p. Dime qué título de la generación pasada, o sea, PlayStation 3, Xbox, corre a 1080p. Rayman Origins. Y si acaso Metal Gear Solid 4 en algunas partes. Y este título. Ok, bueno, pues ya vieron, prefirió poner este título delante de BioShock. Es un entonces, gran título y no ha terminado. Ah, no ha terminado. No ha terminado. O sea, ¿vas a seguir hablando? Voy a seguir hablando. Ok, me callo. No, algo importantísimo. Me callo. Y que yo creo que es lo más importante del título es que tiene editor de videos. O sea, tú puedes agarrar tus rolas y poner a esta chava a bailar tus rolas. Y tiene más de 1000 movimientos, más de 1000 animaciones para que tú hagas tus rolas. Yo, la verdad, ahí he pasado horas, he invertido horas haciendo rolas, videos de mis rolas favoritas. Entonces, denle una oportunidad si son amantes del J-pop, y si no, también para que vean lo que es un verdadero juego musical. Y pues la calificación que yo le di es de 9.0. ¿Algo más que quieras decir o...? No, pues no, nada más, ¿no? Que es de mis títulos favoritos. Ah, no, qué bueno. ¿Con la siguiente? Vamos con la siguiente rola, por okay, favor. Ok, vamos a hablar después de este apartado cultural, la siguiente rola. No, interesantísimo este apartado cultural. Quedé sorprendido. Arkham Origins. Yo creo que incluso desde la música podíamos sospechar que se venía algo de Batman, ¿no? No, y además, o sea, lo que me gusta, puse esta rola porque por dos cosas. Una es la rola con la que abre el juego, esta es la rola del menú principal. Y en segunda porque no sé si por momentos sentías que era la de Nolan. Sí, la, me imaginé a... La de Rises. Batman, la del Dark Knight Rises. Pues esta trilogía de juegos excelentes que nadie esperaba. A pesar de que hay que aclarar que este no lo hizo Rocksteady, que era lo que muchos... Estos juegos que llegó primero esta compañía que nadie conocía, Rocksteady, para crearnos, para regalarnos Batman Arkham Asylum, un juego que nadie creía en él. Para mí es el mejor, Es un excelente juego donde obviamente el protagonista es Batman. Y que pues tuvo tanto éxito que se convirtió en una trilogía. Básicamente los tres juegos son las mismas dinámicas. Pero yo creo que sí hay que hablar de las dinámicas. Sí. Porque es un título donde, para todos los que crecimos viendo a Batman como nuestro héroe, creo es lo que merecíamos. Es lo que merecíamos y lo que pedíamos. Y lo que pedíamos. O sea, cuando estás peleando realmente ves los movimientos de Batman. Exacto. O sea, esos movimientos algo, como robóticos. Yo creo que lo más importante de este juego es que realmente te hace... Bueno, de esa trilogía es que te hace sentir Batman. Y otra cosa, pues es que Batman siempre ha sido como el silencioso, ¿no? O sea, él sabe que muchas veces igual y peleando así no puede ganar, pero sí atemorizando al enemigo, escondiéndose detrás de las sombras. Y este juego lo hace así increíble. O sea, cuando tú estás, te subes a las gárgolas y vas poco a poco atrapando uno por uno a tus enemigos que están armados y que de otra forma no podrías derrotar, creo que lo logra así. Sí, ese, y aparte algo muy importante, que Batman en realidad muchas veces tiene este aspecto como de detective, ¿no? Y aquí te lo transmiten. Y aquí es un Batman detective. Es un Batman detective, un Batman que... No, o sea, impresionante el título, sí. O sea... Bueno, yo la verdad no jugué esta tercera entrega, no he tenido tiempo. Jugué los otros dos títulos, los dos primeros, y Arkham Asylum y Arkham City, quedé... No, hombre, quedé fascinado con estos títulos. Te sueltan en un mundo semiabierto. Sí, es semiabierto, obviamente. Ajá. Porque sí, siempre te van guiando hacia donde tienes que ir. Siempre te van guiando hacia las misiones y todo, pero todo el tiempo... O sea, te sientes Batman. Eres Batman porque Batman. Puedes estar en los edificios y puedes estar viendo cómo a lo lejos está cometiendo un crimen y vas y lo evitas. O sea, aunque no tenga que ver con la historia, a veces esa obligación que sientes... Tiene muchas como misiones alternas, ¿no? No obligatorias. Claro. Sí, claro. No, pero lo que quiero decir es que fuera de estas misiones alternas, o sea, es una ciudad donde, como todas, pues de repente tú puedes ir pasando y ves un crimen y eres Batman y te tienes que detener. Eres Batman, exacto. Ajá, te tienes que detener a ayudar, ¿no? Y bueno, recordemos, en el primer juego te atrapan en Arkham... Asylum. En Asylum con todos los enemigos. Con en el todos 2, los locos, ¿no? Ajá, en el 2 Arkham se vuelve, un cacho de la ciudad se vuelve una prisión y te sueltan ahí. ¿Y en este qué sucede? En este, para empezar, pues como su nombre dice, es Origins. Entonces es un mundo donde Batman no existía todavía, entonces eso te lo transmiten muy padre porque cuando tú, al principio del juego tú vas atrapando criminales, muchos como que hacen la expresión de mira, sí existe, o es él, es el del que están hablando, o sea, nadie te conoce y pues obviamente no saben si eres bueno o eres malo, si los vas a ayudar o qué, cuál es tu misión, ¿no? Entonces eso lo transmiten muy bien y pues la historia del título es precisamente que los criminales empiezan a ver a Batman como una amenaza. Y Máscara Negra, pongo entre comillas Máscara Negra porque después pues Máscara Negra vemos que no es lo que queremos, organiza a todos los peores criminales de la época, que pues está Bane. Hay muchos criminales que yo la verdad no conocía, pero pues de los que hay que mencionar, Bane, el pingüino, Libélula, una chava que no es Hiedra Venenosa, pero que... Ah, Shiva. No. Copperhead. Shiva también. Y bueno, o sea, los organiza todos ellos y ofrece una recompensa por quien capture a Batman en la noche, que hay que especificar, es Nochebuena. Todo esto ocurre... O sea, lo podemos jugar en estas épocas. Todo esto, claro, totalmente ad hoc. Esto ocurre en Nochebuena. Entonces, toda esta noche los criminales buscan atrapar a Batman y obviamente Batman pues atraparlos a ellos, ¿no? Entonces, de esto trata. Y yo tengo una queja en cuanto a todo esto. Yo creo que nos spoilerearon algo que... nos spoilearon algo muy importante, la presencia del Guasón. O sea, si a mí no me dices que el Guasón iba a salir, hubiera estado maravilloso, pero pues veíamos los espectaculares. Los espectaculares sí, salió el Guasón, y eso a mí me molestó porque yo hubiera preferido que no me hubieran dicho nada del Guasón, porque de hecho su aparición en el título es memorable. O sea, si a mí no me hubieran dicho, yo me hubiera volado los sesos cuando lo vi, porque todo el tiempo, o sea, ahí va un spoiler, todo el tiempo no es Máscara Negra, es el Guasón. Es el Guasón. Y otra cosa es que te explican muchísimo sobre la dualidad Batman-Guasón. Que siempre hemos sabido que el Guasón es como el enemigo más emblemático. Y aquí te explican muy padre cómo es que estos dos personajes se llegan a relacionar. Incluso se llegan a complementar. Porque sí, esa es una de las teorías más por una famosas, parte que en realidad se necesitan el uno al otro. Sí, por una parte Batman es este superhéroe. Bueno, no es un superhéroe, es vigilante, enmascarado, que busca siempre el bien bajo normas muy estrictas que él sigue y no entiende al Guasón. O sea, el Guasón es este enemigo que no tiene lógica lo que hace, pero que es muy malvado, ¿no? Entonces, Batman nunca lo logra entender, pero lo necesita. Y viceversa, el Guasón se da cuenta que, o sea, hay una parte en el juego donde Batman rescata al Guasón y el Guasón se vuelve loco porque dice, o sea, ¿por qué me rescatas? O sea, que de hecho esto lo vemos en toda la trilogía, y Batman dice, y el Guasón le dice, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué me estás rescatando? Y enloquece. Y y entonces es por eso que ambos no se entienden uno al otro, o sea, no entienden por qué. Un poco lo que vemos en la segunda de Nolan, ¿no? En The Dark Knight. Exacto, exacto. O sea, se necesitan, pero no se entienden el uno al otro y se odian, pero no pueden estar uno sin el otro. Y creo que esto, el juego lo hace, o sea, hay una secuencia que, esta sí no quiero que la disfruten y no les voy a decir nada, pero una secuencia en la que ves cómo el Guasón ve a Batman. Nunca habíamos visto eso, o sea, siempre vemos cómo Batman ve al Guasón, pero aquí vemos una secuencia donde cómo el Guasón ve a Batman y qué significa para él Batman. Y creo que esta es la parte que para mí es de lo mejor del juego. Y otra cosa que a mí me parece muy, muy interesante es que sale Bane. Y pues para los que vimos Rises, creo que todos quedamos con esa espinita de que la pelea fue muy corta. Ajá. De que quisimos, o sea, lo mata Gatúbela de un balazo. O sea, esto a mí se me hizo algo, o sea, me dejó con las ganas de ver más pelea. Y creo que este juego lo hace excelente. Perfecto. Porque es una pelea contra Bane épica. O sea, no la van a olvidar cuando lo experimenten, o los que ya lo experimentaron me entenderán. Increíble la pelea y, o sea, es lo que siempre quisimos ver en la película y aquí no los están dando, ¿no? ¿Qué tal gráficamente? Los aspectos. Aquí viene lo malo. ¿Qué tal? Aquí viene lo malo. Hice lo que yo creo que es malo. Número uno, gráficamente siento que sufre un retroceso en lo que era ya Arkham City. Arkham City había logrado un estándar gráfico aceptable y este juego retrocede. Incluso ¿Se ve peor? Se ve peor y no solo eso, el juego se traba. El juego se traba y es algo que no se puede perdonar a estas alturas. Es el final de una generación, ya dominan las consolas y el juego se traba horrible. O sea, estás en la ciudad y de repente se congela. O sea, se congela la imagen por, ¿qué te gusta? 3, 5 segundos. Y eso pues te arruina la experiencia porque se congela incluso quitando la música, todo. Uh-huh. Y después regresa el juego. Entonces esto es imperdonable. O sea, esto no puede estar pasando a estas alturas de la generación. Y otra cosa es que en cuanto a mecánicas de juego, yo creo que algo que nos gusta, que disfrutamos mucho, es cuando peleas contra, no sé, 10 enemigos te rodean y cómo puedes salir sin que te golpeen una sola vez. Y cómo puedes salir. Y aquí me parece que eso sigue existiendo, pero si bien ya los movimientos que usabas en Arkham City ya eran muy sofisticados y se veían muy padres, aquí me parece que retrocede un poco. O sea, sacrifica un poco esto para no arriesgarse a que el título no vaya a funcionar, a que los controles no vayan a ser intuitivos. No se quiere arriesgar y como que retrocede mucho en esto. Y esto, o sea, si jugaron Arkham City se van a dar cuenta que no, o sea, retrocedió en ese aspecto. No sé si es por el cambio de desarrollador. Yo creo que posiblemente. Yo creo que tuvo mucho que ver que Rocksteady ya había hecho una escuela de cómo se tenía que hacer esto. Y estos nuevos, que son los de Warner, pues no supieron plasmar esto que era característico del título. Y hay un título del que quiero hablar, que yo sí tuve la oportunidad de jugar, que es Batman Arkham Origins Blackgate. La versión portátil. Si la van a jugar, yo recomiendo que jueguen la de PlayStation Vita, por muchas cosas. Número uno, corra la resolución nativa de PlayStation Vita, que pues es una pantalla OLED y la resolución es impresionante. El título gráficamente luce mejor que el de consola, justo por esto. Lástima que nadie tiene el Vita. Yo se los recomiendo que lo compren por este título. Entonces, la mecánica de juego es un Metroidvania, que este género, pues, para muchos es lo mejor. De lo mejor que hay. De lo mejor que hay, de los mejores aportes de los videojuegos. Para quien no sabe, pues, es un juego es un mundo abierto, donde en 2D, y tú puedes regresar a los lugares. Cuando ya hayas adquirido lo necesario. Tú al principio pasas, y hay lugares inalcanzables en el juego, que cuando avanzas y adquieres habilidades, regresas y ya tienes la capacidad para seguir avanzando. Entonces, pues me gusta mucho este título por eso. Por lo mismo tiene muchísima rejugabilidad. La historia te la narran en videos como si fueran cómic. Ah, eso es. Eso está padre. Los dibujos están muy padres, la verdad. Aunque la verdad la historia como que no quisieron ahondar mucho para no irse a contradecir con el título de consola. Aquí más que nada tratas con Gatúbela y estás en la prisión de Blackgate, donde pues el título se desarrolla después de Arkham Origins, donde ya capturaste al Guasón, donde ya capturaste al Pingüino. Entonces todos estos ya están en Blackgate y se organizan como para boicotear ahí, ¿no? En la cárcel y poder escapar y pues, seguir haciendo de las suyas. Y pues tú tienes que regresar el control a la prisión. Entonces está muy padre porque me recuerda un poco a Arkham Asylum en el sentido de que todo el tiempo estás encerrado en un lugar. Justo en el peor lugar para estar encerrado. En el peor lugar para estar encerrado. Y está, a mí me gustó muchísimo el título y yo creo que es mejor que el de control. Me atrevería a decir que... Te atreverías a decir eso. En cuanto a jugabilidad es mejor que el de... Es más adictivo, más divertido. ¿Recomiendas los dos? Sí, y pues, más que nada el portátil, pues si se puede en Vita, porque además utiliza muy bien la pantalla táctil. Te sirve para escanear. También está en 3DS, ¿no? También está en 3DS, pero pues la verdad es muy limitado porque pues la consola no está hecha para ese tipo de juegos. Pues efectivamente yo les recomiendo que jueguen toda la trilogía de Batman, excelentes todos, y más si son fanáticos de Batman y si les gustó las películas de Nolan, van a encontrar... Sí, creo que sobre todo este último es un gran tributo a las películas. A las películas de Nolan, sí, ¿no? Sí, definitivamente lo hacen muy bien. Pues sí, yo sí les recomiendo toda la saga esta de Batman. Si son fanáticos de Batman como yo, pues les va a encantar. Si quieren ver lo que contiene la edición especial de Batman Arkham Origins, está en mi canal de YouTube un unboxing donde ahí se ve lo que tiene. Y pues bueno, yo muero por jugarlo. Entonces nada más las calificaciones. A ver, dale la calificación. De Arkham Origins yo le di 8.8 y al de Vita le di 9. Ok. ¿Te parece si seguimos otro juego? El siguiente juego se presta mucha discusión. ¿Va a venir bueno? Va a venir bueno y a ver. Ok, una rolita antes. Y bueno, ahora vamos a hablar de un juego que al principio lo que llamó más la atención eran los actores que participaron en este juego. La increíble, guapísima, deslumbrante Ellen Page y William Dafoe. Sí, de hecho, qué bueno que empiezas mencionando eso. Bueno, lo que acabamos de escuchar se llama Homeless Life de Beyond Two Souls. Sí, justo estás empezando con lo que más quería destacar al principio, que es... desde que conocí a Ellen Page, la conocí en una película que se llama El Encierro. Yo no sabía quién era, no sabía nada. Vi la película y me pareció así una actriz excelente. Sabe meterse muy bien en sus personajes. Y bueno, a partir de ahí pues yo le empecé a agarrar pues cariño a su trabajo. Y pues obviamente, como dices, pues muy guapa. Y cuando yo me enteré, o sea, primero surgió el rumor de que ella estaba trabajando en un videojuego. O sea, no sabíamos nada. Sabíamos que tenía. Yo desde ese momento sabía que iba a comprar el juego. O sea, ni siquiera sabía haciendo. Exacto. No sabía de qué iba a tratar. No sabía nada del juego. Ni siquiera para si iba a ser. Podía ser incluso para iOS, algo así. No sabíamos nada del título. Y muchos lo íbamos a comprar. Y muchos lo íbamos a comprar. La participación de Ellen Page. Sí, porque se anunció que ella estaba haciendo motion capture para un título. Uh-huh. Y no supimos nada. Y a la par de esto, también hablar del estudio de Quantic Dreams. Quantic Dreams, un estudio ya de tradición francés, me parece. Francés, ajá. Que sus juegos son difíciles de... De digerir, experimentales hasta cierto punto. Y todos ellos comandados por David Cage. Ajá, este director que él... Pareciera que él lo que busca es hacer películas, ¿no? A veces podríamos sentir eso. Es lo que no me gusta mucho de él, que a veces, aunque sus títulos no son malos, lo que él dice en torno a ellos puede llegar a generar molestia, ¿no? Porque él siempre habla, siempre usa sus títulos para desaprobar al resto de la industria y eso es lo que a mí no me gusta. O sea, él es muy pretencioso, ¿no? Esa era la palabra que estaba buscando, muy pretencioso. Y debemos de recordar que sus títulos son Indigo Prophecy, los más recientes, y Increíble Heavy Rain, ¿no? Heavy Rain, que yo quería hablar un poco sobre Heavy Rain porque... Que hay que hablar de él, efectivamente. Efectivamente, porque esta sería una secuela espiritual, yo así lo veo, por las mecánicas y por la forma de narrar la historia, ¿no? Entonces, Heavy Rain pues fue un título que salió ya a principios del 2010... un título que igual a todos nos había impresionado desde el primer demo técnico. Que no le fue tan bien en ventas. No le fue tan bien y me parece que el título aporta mucho porque... Es como parteaguas, ¿no? Es una novela, o sea, realmente el título tú juegas poco, todo lo que juegas es en base a Quick Time Events. Es como una película interactiva, la verdad. Es una película interactiva, de hecho, o sea, tú le puedes poner pausa en cualquier momento al juego y no te puedes saltar ningún video porque... Precisamente los videos. Exacto. Es donde corre la mecánica. Entonces, pues el título, la historia es muy buena. Heavy Rain, bueno, la historia era buenísima. Esto la que narrativa incluyó, increíble. Y esto que incluyó David Cage de que el personaje, eran cuatro personajes y podías morir en cualquier momento del juego. Y el juego seguía con los tres que te quedaban. Obviamente se modificaba la historia. Había 16 finales. 16 finales, o sea, podía cambiar muchísimo, muchas variables. Ajá, y obviamente pues... Aunque él dijo que el título estaba hecho para que se pasara solo una vez, yo creo que es muy agradable volverlo a pasar porque... ¿Tú sí volverías a jugar? Yo lo volví a pasar justamente porque... Aquí sí no quiero spoilear porque como no es un juego del que íbamos a hablar originalmente... Ajá. Obviamente, bueno, el juego gira en torno a un asesino en serie. Que secuestra y mata niños. Y lo que hace todo un padre para rescatarlo, ¿no? Que yo creo que si eres padre... Supongo que tú y yo no lo somos, pero supongo que quien lo es ha de sufrir muchísimo durante todo el título. Porque pero es un título que lo sufres, o sea, no lo disfrutas jugando. Es como un peso todo el de angustia te sientes impresionante mal, sobre todo arriba. Porque todo lo que pasa tú lo decides. Exacto. Entonces, si a veces sientes que tú habías decidido lo correcto y conforme avanza te diste cuenta que la regaste... Pues ya te sientes muy mal. Exacto. Y lo que yo quería decir era que, o sea, sí tiene una rejugabilidad porque al final del título pues te enteras quién es el asesino, te enteras de muchas cosas y entonces cuando lo quieres volver a pasar dices, a ver, ahora quiero hacer estas cosas para ver qué hubiera pasado. Ahora que yo ya sé quién es el asesino, qué rol juega cada quien, ahora quiero mover las cosas para hacerlo ahora a favor de una o de otra de las partes, ¿no? Y yo por eso sí le di una segunda oportunidad de volverlo a pasar y sacar otro final. O sea, son 16, pues yo nada más saqué dos, pero siento que son como los dos extremos de las cosas, los finales que yo saqué. Entonces, pues, o sea, el título es bueno. Entonces, en base a esto... Hay que jugarlo, ¿no? Heavy Rain. David Cage anunció una secuela. Primero iba a ser una secuela, pero a los pocos días dijo que no iba a tener nada que ver. Pero que iba a seguir las mismas mecánicas, ¿no? Entonces, a la par de que nosotros sabíamos que Ellen Page estaba trabajando en un título, también estábamos emocionados porque Quantic Dream ya estaba desarrollando un nuevo título y después nos dicen que es lo mismo, ¿no? O sea, que Ellen Page estaba actuando para el nuevo juego. En ese juego. Y el mundo explotó. Y el mundo explotó, bueno, entre unos cuantos. Bueno, entre ajá, los que sí, somos fans de Heavy Rain. No, no muchos explotaron, pero... Obviamente yo soy muy fan de Heavy Rain y de Ellen Page, entonces dije, esta es la combinación perfecta, ganadora. ¿No? Ajá, ganadora, va a ser impresionante el juego. Entonces, pues ya nos sale el juego, algunos sitios le dieron calificaciones malas y otros muy altas, o sea, hubo como mucha disparidad. Y entiendo tanto a los que le dieron buena calificación como a los que le dieron mala, y es justo de lo que quiero hablar. Entonces, bueno, primero hablar de lo más superficial, las gráficas. Yo creo que gráficamente el título se ve mejor que los de PlayStation 4 y de Xbox One de la actualidad, obviamente. Obviamente estas consolas van a ir mejorando, pero uh-huh. de lo que hay ahorita, otro título del que vamos a hablar más adelante, y este, se llevan a las consolas de nueva generación en cuanto a gráficas. O sea, Beyond Two Souls, gráficamente es... impresionante. O sea, yo no entiendo cómo puede mejorar ya gráficamente lo que ya tenemos con Beyond Two Souls. Pero obviamente también decir que el título, pues, la cámara es fija. Entonces eso se presta a que las gráficas puedan mejorar porque no tiene el desarrollador, no tiene la obligación claro. de darte gráficas para que tú las estés manipulando. Entonces, en base a eso sí entiendo que el título tenga buenas gráficas. Y bueno, otra cosa también, pues Ellen Page realmente sientes que es una película suya, o sea, todo el tiempo sientes que realmente es Ellen Page, que no ¿Qué tal las actuaciones? Me parece que la de Willem Dafoe queda un poquito a deber, pero la de Ellen Page lo hace de maravilla, y pues es lo importante porque es la personaje principal, ¿no? Entonces, bueno, la historia gira en torno a una niña, Jodie, que es Ellen Page, que ella tiene poderes sobrenaturales, ella puede... manipular los objetos porque aparentemente ella tiene la habilidad de comunicarse con los muertos. Aparentemente, porque conforme avance van a ver que es otra cosa, pero bueno, quédense un poco con eso. Y pues la mecánica precisamente se basa en eso, en que tú tienes la habilidad de mover objetos hasta cierta distancia, ¿no? Porque este ente que te ayuda está atado a ti. Entonces no puedes moverte como muy lejos, únicamente hasta donde te lo permite. Es en tercera persona, queremos suponer. Es en tercera persona, pero hasta para los que siempre hemos jugado tercera persona, el título se siente raro. O sea, el control se siente muy raro, pero cuando te acostumbras te das cuenta que es muy sencillo. El título lo puede jugar cualquiera. O sea, esa es una de las premisas del título. El título lo puede jugar cualquiera y eso aparentemente es bueno. Digo aparentemente porque sí, o sea, cualquiera se puede acercar al título y acabarlo. O sea, incluso se podía jugar desde el iPhone. ¿Es fácil? Es fácil, pero peca de. Y aquí es donde quiero mencionar... Lo negativo. Tuve una anécdota que fue donde me desilusionó el juego totalmente, en la que si bien el título corre bien y si sientes, hay partes donde tienes que infiltrar y realmente tienes el miedo de que te caiga. O sea, yo todo el juego lo había jugado perfecto, que ese fue uno de las cosas por las que no me había dado cuenta del defecto. Como yo todo el juego lo jugué bien, o sea, yo sí realmente me tomaba muy en serio lo de infiltrarte, que no me vieran. Como ese es de acción, de... Tiene de todo, o sea, porque el título corre a... Es desde que esta Jodie es niña hasta que ya es grande y toma decisiones que afectan a toda la historia. El juego es de ciencia ficción, obviamente, hay cosas que no existen. Pero bueno, volviendo a esto, o sea, el título te infiltras. Yo todo el tiempo me lo tomé muy en serio y hubo una parte en un escenario en el Medio Oriente donde tienes que escapar en un jeep. Y un cuate trae una bazooka y tienes que esquivar su bazucazo. Por alguna razón el control me falló, no lo hice y me dio. Y yo dije, morí, ¿no? O sea, morí. Tendrías que haber muerto. Tengo que reiniciar. O tengo que pagar las consecuencias, ¿no? O sea, ajá. Una de dos. O es como Heavy Rain, que el título se las ingenia para que no se me hospitalicen o lo que sea. O segunda, muero y tengo que volver a empezar la misión, ¿no? Uh-huh. Misteriosamente. El título me llevó como si yo hubiera hecho bien lo del esquivar la bazooka y seguí jugando. O sea, como si no hubiera pasado. Entonces está como muy con el script ya muy hecho. No quiere que te equivoques porque David Cage está más preocupado por la historia y la narrativa. No pierdas el hilo y no te puedes equivocar. O sea, ahí me di cuenta que después de eso ya hice más experimentos. Es demasiado fácil. Es que no es que, o sea, el juego podría, si te lo tomas en serio y realmente no quieres que te descubran, el juego es difícil. Pero si te das cuenta que cuando te descubren no pasa nada, pues ella depende de tú como jugador si eres honesto y quieres seguirlo haciendo bien, o te vale. Okay. Y entonces no es como Heavy Rain, no tiene todas estas alternativas no, y posibilidades. No, de hecho siento que eso es lo que quería decir, que no es mejor que Heavy Rain y eso puede ser un punto negativo para un estudio que se quiere consagrar como uno de los mejores de Sony, ¿no? De los... Entonces ahí me parece que que sí se equivocan, pero por lo demás, o sea, la historia me parece que sí es mejor que la de Heavy Rain. Y pues nada más, o sea, sí es muy recomendable. Hayan jugado o no Heavy Rain, de hecho yo creo que si juegan esto van a querer jugar Heavy Rain. Entonces, hayan o no jugado Heavy Rain, juéguenlo, está muy padre. Y pues sí, o sea, sí lo recomiendo. Y pues también si les gusta Ellen Page, pues también. Exacto, ¿no? Incluso ahí por Ellen Page uno lo jugaría. Sí, claro, y les digo, o sea, lo puede jugar cualquiera. Ok, no, pues muy bien, pues vamos con lo siguiente. Pues nada más de calificación, pues yo me quise ver neutral y yo le di 8.9. Ok, pues vamos con lo que sigue, una rolita para comenzar. Y esta rolita viene se ve bien, ¿verdad? Entonces, pues vamos. Y bueno, para seguir con este conteo, vamos a hablar de un juego, de una saga de videojuegos por los cual muchos se compran un PlayStation 3. Se trata de un hombre que está muy enojado, que todo el tiempo está enojado. Lleno de odio. Que está lleno de odio y se encargó de destruir toda la mitología griega. Entonces ya saben de qué estamos hablando, de Kratos y God of War. Sí, acabamos de escuchar a Trial of Archimedes de God of War Ascension, la más reciente entrega de esta gran saga que, si tuviéramos que definir con una sola palabra, épico, ¿no? ¿Épico? Épico. ¿Así de plano? Es la palabra que define a God of War. Y bueno, quiero empezar mencionando que, como dices, en la tercera entrega, pues destruye toda la mitología. Ya no había cabida para un título posterior a esto. ¿Pero a poco todavía nos puede entregar algo diferente después de tres juegos en PlayStation? Y dos en... Dos en portátiles, después de haber destruido toda la mitología. ¿Todavía tiene que aportarnos algo Kratos? Pues mira, cuando yo vi ahí por marzo del 2012 que nos anunciaron un nuevo título de Santa Mónica Studios, yo dije, ojalá ya no sea un God of War. Esa fue mi primera frase cuando vi que nos iban a anunciar algo nuevo. Después lo anuncian y se trata de God of War Ascension. Yo dije, esto no puede ser. O sea, dije, ya búsquense algo nuevo. Esto ya no tiene... Y aparte esto ya era como la precuela rara. Esto era la precuela de algo donde, según yo, no tenía cabida. Y bueno, ahora que ya lo acabé, pues realmente sí está muy forzado. Yo no creía en este título, pero para mi sorpresa, dejando atrás la parte de historia que sí es muy importante en God of War, pero no lo es todo, es el título mejor desarrollado de todos. O sea, gráficamente el título se ve mejor que God of War 3, que en algunas partes, es mucho decir. El juego, en cuanto a mecánicas, creo que es el mejor. O sea, si bien God of War nunca nos ha fallado... siempre hace... O sea, el control de God of War es algo impresionante. Este sistema de hack and slash perfecto, se podría decir. Los combos, todo esto, los quick time events, todo esto siempre nos lo han hecho muy bien. Pero creo que este juego lo hace mejor. O sea, yo siento... Siempre había sentido a Kratos como un personaje muy pesado. O sea, siempre saltar sentía que le costaba trabajo. Y aquí como que esto lo suavizan un poco y se siente un personaje más ágil. Y... ¿Cambian las dinámicas? ¿El control cambia? No, el control es el mismo de siempre, pero siento que es como más... Hay menos delay cuando aprietas un botón, realmente el personaje responde de inmediato. Y creo que el juego es el que... También en cuanto a diseño de niveles, es el mejor. O sea, si bien habíamos visto en todos los God of War grandes escenarios... Grandes escenarios donde tú te eras una cosita de nada y veías... Te enfrentabas a los titanes incluso. No solo eso. O sea, los palacios eran enormes. Los puzzles eran muy bien diseñados. Creo que este es el mejor. O sea, los puzzles de este se llevan a todos los God of War por mucho. O sea, hay una escena donde tienes que manipular unas serpientes gigantes para entrar al oráculo de Delfos. Estas serpientes son las llaves. No, esa parte realmente yo creí que mi PlayStation iba a explotar, en serio. ¿De lo visual? De lo visual, porque obviamente a mí siempre que termino un God of War me gusta ver los diarios de desarrollo que desbloqueas. Y esa parte ellos mencionan que realmente es el PlayStation haciendo todo, o sea, dando todo su potencial en cuanto a procesamiento, porque la toma la alejan, pero tú puedes seguir peleando siendo chiquitito. Y mientras todo el escenario lo tienen que procesar porque el escenario se está moviendo. Y creo que, o sea, en ese aspecto yo creo que alcanzaron lo máximo que se puede alcanzar en un God of War, por lo menos en esta generación que acaba de pasar. Y yo sí lo recomiendo muchísimo. O sea, ¿Lo recomiendas incluso a quienes ya han jugado todos los God of War? Más a ellos. ¿Más a ellos? Más a ellos, porque van a encontrarse con que unas mecánicas más pulidas. La historia igual y no puede no gustarles. Aquí los enemigos principales son las furias, estos personajes de la mitología que se encargaban de castigar a los mortales que desobedecían a los dioses. Y pues obviamente el título se sitúa en esta época en la que Kratos desobedece a Ares. Y entonces pues buscan castigarlo por esto. Pero al final se dan cuenta que pues Ares es la amenaza, ¿no? De hecho tiene mucho fanservice en el sentido de que en el título te hablan de que todos te ayudan porque dicen, es que te queremos ayudar porque tú vas a matar al dios de la guerra. Y el dios de la guerra se va a encargar de destruir nuestra mitología. Entonces tú tienes que destruirlo. Pero lo que ellos no saben es que el que va a destruir realmente todo, tú vas a ser el nuevo dios de la guerra y eres el que va a destruir todo. Entonces ellos nunca se dan cuenta que a quien están ayudando es el que los va a destruir. Entonces esa parte creo que a mí me gustó mucho, de que utilizan lo que ya pasó y lo trasladan al pasado. Porque te hablan de esa... Incluso tú ves, el oráculo te dice que tengas mucho cuidado con el dios de la guerra porque él se va a encargar de destruir la mitología. Y pues no sabes que realmente eres tú, ¿no? Entonces, ¿sí debemos de jugarlo? Sí, por supuesto. Y gráficamente te digo, está a la altura. Y yo creo que, o sea, apartando la historia, yo creo que es el mejor God of War que hemos tenido. Y sí, o sea, es... Los jefes, todo. ¿Te sigue divirtiendo después de 5 juegos? Yo creo que este es el que más me divirtió. Okay. Y bueno, nada más especificar que la rola que puse, que es la de Trial of Archimedes, la puse no tanto por la rola, sino por lo que giró en torno a este nivel. Este nivel que causó controversia. Es un nivel que está casi al final del juego, en el que realmente te sueltan enemigos a diestra y siniestra. Todos los enemigos que ya te habías enfrentado te los sueltan en un solo escenario. Sin checkpoints, ¿no? Sin checkpoints, porque déjame te explico cómo funciona este nivel. Trial of Archimedes es un elevador en el que tú tienes que ir bajando de nivel hasta que llegues a la parte de más abajo y puedas agarrar el item que necesitas, ¿no? Pero haz de cuenta que este elevador, para empezar, es muy reducido el espacio y hay fuego y picos alrededor. Entonces Kratos, que es este personaje que se mueve mucho como dando maromas y todo, es muy complicado moverte ahí. Además, si a esto le añades que te sueltan dos medusas al principio, que te sueltan unos personajes, o sea, personajes muy difíciles que por sí solos podrían ser un reto, aquí te los sueltan juntos y muchos de ellos. Y no es solo eso, o sea, los God of War siempre han sido títulos difíciles y los juegas en el modo difícil, incluso en el modo normal son, llegan a ser complicados algunas veces. Y este, y el título, este título hasta eso parecía ser el más fácil de los God of War. O sea, el título fluyó muy bien todo el tiempo hasta que llegué a esta parte. Cabe destacar que yo el título, como lo compré de lanzamiento, tuve la oportunidad de ser de los que lo jugó. Porque hay que hablar de eso. Hubo tanta queja por parte De los fans. Bueno, de los fans entre comillas, porque digo que estos no eran fans. O sea, los que jugamos God of War sabemos que es difícil. De hecho, a mí me sorprendía mucho que estuviera tan fácil. Y esta parte, pues, es muy complicada. Entonces, los fans se quejaron. De que estaba muy difícil. De que estaba muy difícil. Y los desarrolladores tuvieron que sacar un parche. Un parche donde restaban enemigos. Y donde restaban la número de golpes que tenías que darles para eliminarlos. Exacto. Entonces, lo cual, pues, como lo que pasó con Mass Effect 3, que la gente se quejó a más no poder de... Y terminaron ganando, ¿no? Lo cual, yo no estoy de acuerdo. O sea, el juego es así. No es de que ahorita le vayamos a marcar, no sea... a Nolan y decirle y que decir, no nos gustó tu el final de Batman. Final, cámbialo, pues no sucede así, ¿no? No, yo creo que aquí sí debieron de haber mantenido la dificultad, porque God of War siempre ha sido un título difícil. O sea, yo no entiendo aquí la queja, si realmente, yo te digo, hasta estaba sorprendido de lo fácil que me estaba resultando el título, y en esta parte pues sí es difícil, pero ni siquiera es lo más difícil de un God of War. O sea, yo he enfrentado cosas más difíciles, sobre todo el primero, que es muy complicado. Y pues yo no veo por qué se quejan, pero bueno, ya el parche ya está. Y de todos modos yo les recomiendo que lo jueguen. Y pues si les gusta el reto, en la dificultad difícil el parche no aplica. O sea, en la dificultad difícil el juego mantiene su dificultad original incluso en esa parte. Entonces pues en ese aspecto pues pueden seguir disfrutando de la versión original, le diría yo. Pues exacto, si les gusta la violencia, la testosterona y destruir a... Sí. Toda la mitología griega, pues ahí tienen su nueva entrega de God of War Ascension. God of War. Y pues yo le di 9.4 porque creo que es un título que aporta muchísimo en cuanto a mecánicas. Mejora muchísimo lo que ya habíamos visto en God of War 3 y vale muchísimo la pena. Perfecto. ¿Vamos con el que sigue? Pues vamos con la siguiente rola. Bueno, la gran rola que acabamos de escuchar es una pieza de la autoría de Gustavo Santaolalla, este compositor al cual pueden ubicar por las películas como Diarios de Motocicleta o Amores Perros, y que en esta ocasión se encargó de todo el soundtrack de lo que para mí fue el juego 2013, un juego que desde que fue anunciado empezó a llamar la atención. desarrollado por Naughty Dog, exclusivo para el PlayStation 3, y estamos hablando de The Last of Us. Juegazo. Aquí empieza lo bueno, ¿eh? Sí. Yo creo, sí, como dices, yo creo que no solo para ti, para muchos, The Last of Us es el juego del año. Y pues bueno, como dices, yo me acuerdo cuando anunciaron el primer tráiler. Pues bueno, primero nos anunciaron que Naughty Dog estaba haciendo algo, ¿no? Ajá, entonces todos pensábamos Uncharted 4, ajá. Y nos muestran un mundo postapocalíptico con un personaje barbón. Un barbón amargado. Todo mal vestido, desaliñado. Recorriendo este mundo postapocalíptico ya invadido por la hierba. Pero nunca nos mostraron enemigos, no mostraron nada. O sea, nos mostraron el mundo y el título se iba a llamar The Last of Us. Es todo lo que sabíamos. Y desde ese momento como que dijimos, ah, caray, se viene... Se viene algo pesado. Se viene algo bueno. Sabíamos que lo teníamos que comprar, sobre todo por lo que representa Naughty Dog. Y bueno. Naughty Dog, una compañía con mucha tradición. Muchísimo. Creadores de... Crash Bandicoot. Y ahora Uncharted. Y Uncharted que les dio una fama... Les dio la credibilidad sobre todo, ¿no? Porque buenos ya eran, solo que no habían mostrado algo como Uncharted. Sobre todo el segundo, que para mí es un gran logro. El Uncharted 2, jueguenlo, es la recomendación también de ahorita. Sí, entonces bueno, nos presentaban una nueva IP. Y para empezar, eso ya tenemos que aplaudirlo hoy en día, ¿no? O sea, crear... Ya nadie se arriesga a sacar una nueva IP. Si hubieran hecho Uncharted 4, nadie se enojaba. Y posiblemente hubiera sido un juegazo. Pero el hecho de que se hayan arriesgado... Pero bueno, en este momento cuando lo presentaron no sabíamos nada. O sea, sabíamos que iba a ser un título nuevo, que iba a ser desarrollado por Naughty Dog, que iba a ser un mundo posapocalíptico y nada más. Posteriormente comenzaron a haber rumores de que iba a haber zombies. Así nos los manejaban. Que iba a haber zombies. Exacto, en un mundo posapocalíptico. Entonces dijimos, bueno, pues a ver qué tal se les da. Zombies con Naughty Dog. A ver qué tal, ¿no? Y conforme fue avanzando el desarrollo del título... Pues nos dijeron que realmente tanto así como zombies no eran. Querían verse un poco más realistas. Exacto, y se inspiraron en un hongo que afecta a las hormigas. Que las controla y hace que se suiciden para esparcir las esporas. Entonces se inspiraron en esto para hacer una plaga hongo, un zombie hongo, algo raro. Es justo eso, el método de reproducción de este hongo pues es muy sui generis, ¿no? O sea... Domino a otras especies para que esparzan mi espora y yo pueda invadir, ¿no? Y creo que es algo muy... O sea, que sí existe. Ah, esto de las hormigas es cierto, vean los videos en YouTube. Es lo que sorprende, que es algo que sí existe. Ajá. Y lo quisieron llevar como a los humanos, ¿no? Sí, ya lo decidieron como llevar al extremo. O sea, dijeron, desde un principio dijeron, no vamos a hacer Resident Evil. Queremos hacer algo totalmente diferente y creo que eso se agradece. Se agradece que no hayan querido hacer zombies. Y bueno, este es el contexto que precede al juego, ¿no? Ahora vamos a hablar ya del título como del tal. Del título como tal, Bueno, primero hablar, digo, de lo superficial, ¿no? Gráficamente el título es impecable. Gráficamente es El manejo delicia. De las sombras es impresionante. No, el diseño de todo el mundo, de este mundo posapocalíptico. Tan solo los ladrillitos se ven así, cada ladrillito se ve hecho... Las plantitas cómo se van comiendo la urbe, cómo la naturaleza ya... Y que puedes ver a lo lejos. Ya dominó todo. Sí, sí, sí. Y no, y que la cámara pues tú la mueves, ¿no? O sea, sin embargo, todo fluye perfecto. No, visualmente es una joya. Impresionante. Por eso también quiero... Recientemente salió una noticia de que podrían hacer un port para PlayStation 4. Se ve mejor esto que un PlayStation 4. O sea, yo no veo qué podrían hacerle al título. Igual no y subirle la resolución, o sea, pero... No es necesario que hagan ese port. No es necesario. Yo creo que este título se disfruta bien en un PlayStation 3. Y no hace falta, o sea, yo creo que incluso gráficamente junto con Beyond Two Souls son los dos títulos que gráficamente mejor se ven. Que relacionado con Beyond Two Souls se criticó mucho a The Last of Us porque una de las protagonistas decían que se parecía mucho a Ellen Page. Incluso cambiaron el diseño de este personaje y se sigue pareciendo a Ellen Page. Sí, claro que se sigue pareciendo a Ellen Page. Sí, pero desde el primer tráiler se parecía más todavía. Uh-huh. Y bueno, yo quiero destacar que después de Metal Gear... Mi género favorito es el survival. Yo he jugado prácticamente los survival horrors. Un género que está en extinción. Que está en extinción. Estos juegos donde juegan con tus miedos y donde te muestran que estás solo y que debes de sobrevivir. Débil, y donde eres débil. Débil, solo. en un mundo completamente hostil, donde todos los enemigos son más poderosos que tú y donde estás en desventaja total. Y yo, como amante de los survival, ya se extrañaba uno realmente que quiero fuera survival. Quiero destacar que este realmente sigue las raíces de lo que es un survival. ¿Por qué? Porque número uno, siempre va a ser mejor que te escondas. Sí. A que pelees, siempre. Aquí no es de salir a disparar. No, tus métodos para eliminar al enemigo siempre se van a basar en que tomes ventaja sobre ellos, llegándoles por atrás, incluso evadiéndolos, ¿no? Otra cosa muy importante es que te genera un miedo a morir. Eso es, yo creo que lo más impresionante de este juego. Todo el tiempo que lo estaba jugando tenía como una pesadez encima de mí, una angustia. Y miedo de morir, miedo, porque realmente el título te castiga si mueres. O sea, si mueres te regresan. Sí, aquí no es de que hay checkpoint cada regresan. Y entonces eso te obliga a planear muy bien cómo vas a escapar de cada situación. Yo muchas veces tuve que repetir varias veces una misma situación. Porque obviamente lo buscaba jugar perfecto. Quería eliminar a todos los enemigos. Y que nadie te viera. Sin, ¿no?, que nadie me viera. Como en la vida real. Como en la vida real. Porque, bueno, hablando un poco de las dinámicas, es un juego en tercera persona. ¿Tercera persona? Nos puede recordar un poco a Resident Evil 4. Sí, obviamente muchos títulos se basaron en lo que Resident nos dejó, que es una vista sobre el hombro, ¿no? Sobre el hombro, sobre todo más cuando estás apuntando, ¿no? Cuando estás apuntando. Y el hecho de que tú puedas crear tus armas, incluso tu material de curación. Sí, porque aquí no es de que tomas una metralleta y empiezas a disparar. Aquí debes de tomar unas tijeras. Molotov, ajá, unas tijeras. Para ponerse a un palo y hacer un bat con picos o una lanza. Granadas de clavos. De clavos, tus bombas molotov. Pues básicamente. Y todo esto, lo más importante es que todo esto lo haces sin pausar el juego. Sin pausar el juego, exacto. O sea, tú tienes tu mochilita y ahí tienes tus utensilios. Y ahí tienes tu material. Que todo eso se ve realista, ¿no? O sea, si agarras un palo, exacto, ahí traes el palo en la mochila. Incluso si tienes una escopeta y se ve como la estás cargando y al lado un arco y o cómo improvisan un lanzallamas, ¿no? También. Cómo improvisas el lanzallamas. Entonces, todo el tiempo tienes miedo. Inseguridad. O sea, tienes miedo de que en cualquier momento te van a matar y tú puede ser que te quedes sin balas y tengas que luchar con un palo, literalmente. Ahora, esto añádele que tú ya de por sí tienes miedo. El personaje tiene mucho miedo. Y ahora tienes que proteger a una y niña. Y aquí sí tienes que protegerla, no es como Elizabeth de Bioshock. Bueno, también es un personaje fuerte. Se cuida bien. Y incluso te ayuda mucho, pero sí puede morir. Pero puede morir y obviamente debes de protegerla. Digo, a mí nunca me la mataron. A mí tampoco. Más que en la parte donde tú la manejas, pero de ahí en fuera nunca la mataron. Pero sí, o sea, siempre sentí ese miedo, ¿no? De que la pudieran matar. Sobre todo porque muchas veces ella pues igual tiene tanto miedo que tú que no te obedece en el momento. O sea, si exacto, ella ve que es más seguro estar en otro lugar, se va a ese lugar y te deja solo donde tú estás. Y bueno, ahora que estamos hablando de estos personajes, vamos a hablar un poco de la relación. Más bien, primero de la historia, para decirles que es de lo que más llama la atención y de lo más importante de The Last of Us. Ahora sí, es cuando los videojuegos ya llegan a niveles de narrativa y de historia impresionantes. Como les decimos, un día esta plaga brota. Empieza a colonizar a los humanos. Y los invade y no hay vacuna para esto. No hay vacuna. Se vuelven zombies, por decirlos así de cierta manera. Se esparce. Y se supone que pues surge un grupo de rebeldes que son las luciérnagas. Que ellos están en busca de esta vacuna y que tienen como un arma secreta. Exacto. Pero que esa arma secreta está en otro lado. Ajá, y mientras el mundo se viene abajo, mientras, ¿no? Ajá, de hecho, pues este grupo de la Dulce Magas es el claro ejemplo de que se vive en la anarquía. Incluso la comida, o sea, de hecho eso es lo más importante del juego. ¿Cómo te transmite cómo se comportaría la humanidad? Exacto. Si no hubiera leyes. Este juego es como una tesis de la naturaleza humana. Encuentras humanos realmente malvados que exacto, solo buscan su beneficio. Y que eso... Eso es lo que más asusta del juego, ¿no? Como lo real que es y cómo uno cuando lo juega piensa que así sería el ser humano en una situación. Y no confías en nadie. Incluso cuando aparece gente que sí te va a ayudar, pues no confías. No. O sea, sientes que te van a traicionar y no confías en nadie. Eso es algo sumamente pesado del juego. Es algo muy muy crudo. ¿Qué es lo que te obliga a confiar en Ellie? Que es la personaje secundaria. Porque aquí los dos personajes principales, uno es el barbudo este que se llama Joel. Y la niña a la que debes de proteger y llevar de cierto punto a cierto punto, que es básicamente cómo inicia todo. Te encargan a esta niña para que la lleves con las luciérnagas que están en otro lado del... Porque ella es la clave de la vacuna, es todo lo que sabes. O sea, realmente no te dicen mucho, te dicen que ella... Ella es la salvación para la salvación. Humanidad, ¿no? Y este... Y pues conforme avanza el juego, pues igual te peleas con ella en algunas partes. Muy humano todo. Muy humano, o sea, él siempre quiere dejar en claro que es una misión y que ella no significa nada para él. Y que si la está cuidando es porque le van a pagar. Exacto, y más adelante en el juego vas a ver cómo esta relación va creciendo. Ya, incluso, pues yo creo que sí hay que hablar del final. ¿Tú crees que hay que hablar del final? Yo creo que hay que hablar del final, pero bueno, antes de esto, pues hablar un poco más de las mecánicas. Los enemigos son básicamente dos tipos, humanos y zombies. Y zombies. Los zombies te asustan porque son esos seres irracionales que si te ven te van a hacer pedazos. Pero aquí está lo que más me asusta del juego. Los enemigos que te dan miedo no son los zombies. Son los humanos. Son los humanos. Son los humanos porque son los que se organizan, los que sí tienen un fin común, que su fin es destruirte porque... le sirves para algo, incluso hay canibalismo en el juego. Hay canibalismo. Hay quienes te quieren comer, hay quienes quieren tus armas, en fin, o sea, hay quienes quieren recuperar a esta niña, hay de todo, y te das cuenta que, o sea, es más peligroso un humano porque un humano sí busca algo en específico y busca dañarte por algo en específico. Y conscientemente, aparte. Y conscientemente te quiere lastimar. Y eso yo creo que es de las partes más crudas del juego. Yo creo que eso es de lo más, exacto, de lo más heavy del juego. ¿Cómo...? De hecho, yo hasta agradecía cuando me salían los zombies, porque sabía, bueno... Porque los zombies, como sea, ya hemos participado en juegos con zombies, sabemos que... Sabemos que son tontos, Si no tontos, sabemos que si te pierden interés, puedes pasar y no te van a hacer nada. Aquí, si no te escuchan, puedes pasarlos sin tener que matarlos. Ah, porque hay unos que son ciegos, que pues únicamente los creakers. Que me parece que... Aquí hay algo que yo escuché quejas de que decían que los enemigos eran muy genéricos. Es que sí son muy genéricos. Solo hay tres tipos de zombies. Pero yo lo que tengo que decir en su defensa es que pues todos están infectados por el mismo... Ajá, y lo que ves es la evolución del hongo. Ajá, entonces todos van a tomar el mismo aspecto. O sea, por eso les cubren las caras. Porque... Entonces yo de eso pues no me quejaría. Pero así como dices, los humanos pues son... Los verdaderos enemigos, son los verdaderos enemigos. Porque hay personajes que los odias completamente. Incluso pues la misión final del juego, pues ya no hay zombies, ya son puros humanos. Ya son puros humanos. Y tienes que huir de ellos, ¿no? Y ya son humanos bien organizados, que es lo más importante. Entonces, bueno, pues ya hablando del final, pues Ellie es la clave de la vacuna, es la única... Que tiene un anticuerpo para... Que tiene un anticuerpo y que por eso ya incluso ya fue mordida y no le pasó nada. Y yo creo que Ellie es pues la esperanza de la humanidad. Supone que es la esperanza de la humanidad. Pero lo que no sabíamos hasta el final del título era que para obtener la vacuna, como este ser se criaba en el cerebelo, sistema nervioso, tomaba principalmente el cerebro para crear sus colonias, y aquí es donde Ellie había generado los anticuerpos precisamente. Entonces tenían que extraerlo, pues obviamente no iba a sobrevivir el proceso, ¿no? No iba a sobrevivir porque tenían que extraer de ahí los anticuerpos del cerebro, entonces iba a hacer pues una craneotomía, le iban a abrir el cráneo y le iban a sacar el cerebro y de ahí iban a obtener la sustancia y pues se iba a morir, ¿no? Y aquí viene lo más importante. Aquí viene una cuestión filosófica. Ella ya lo sabía, ella sabía que iba a morir. Ella sabía que podía morir. Y hasta cierto punto eso le daba sentido a su vida en este mundo caótico. Ella sabía que ya había perdido a sus padres, a sus amigos, a todos los seres humanos con los que había generado vínculo. Exacto, y sabía que el mundo no iba... No iba a mejorar, todo iba a empeorar y de todos modos le esperaba un mundo terrible. Exacto. Entonces, aquí es donde ella pues está dispuesta a hacer ese sacrificio, ella quiere morir, porque incluso ella vio morir tanta gente que ella se sentía alienada de por qué yo no muero, ¿no? O sea, ¿por qué si a mí también me están atacando yo no muero? Entonces pues yo creo que aquí es donde empieza ya la parte final del juego que nos empieza a meter más ruido. Que nos empieza a cuestionarnos. Porque yo dije, yo no quiero que muera Ellie. O sea, yo como persona... Nadie quería que el jugador muriera. Y entonces, pues cuando te lanzas por ella, yo realmente lo estaba haciendo así de corazón. Yo sí quería salvarla. A tal punto de que, no sé tú, pero yo cuando llegué a la sala de operaciones, yo maté a todos. Yo no dejé vivo a nadie porque no quería que hubiera alguien que la pudiera... buscar, que de hecho estos lo van a abordar casi al final, pero bueno, en esa parte yo ese fue mi sentir, dije yo no quiero que nadie sepa esto, maté a todos y me la llevé, y después ya viene esta parte donde ya Ellie va en el coche con Joel a un... No tienen rumbo realmente. Bueno, sí, van a irse a convivir con su hermano. Con el hermano, pero... En realidad no tienen un hogar. Realmente no sabe si las cosas van a mejorar, ¿no? Y incluso, pues esta niña que ya estuvo a punto... O sea, que ya vivió cosas muy crudas. Se siente decepcionada de no haber... De haber sobrevivido. De haber sobrevivido. Y le esperaban cosas peores, ¿no? Tal vez. Uh-huh. Entonces, aquí es cuando Ellie despierta y le pregunta a Joel, ¿qué pasó? Y aquí viene ya donde él le miente, ¿no? Le miente y le dice que ya no querían la cura, que... No, que realmente ya había otros como uh-huh. ella y que la cura no servía. Entonces como que le quitó el sentido de vivir a esta Ellie. Y aquí nos... Como que nos hace cuestionar acerca del egoísmo del ser humano, ¿no? Porque en realidad Joel sabía que sí se necesitaba la cura. Que estaba condenando a la humanidad. Estaba condenando a la humanidad y en realidad pues es lo que quería era ya no... estar solo. O sea, imagínate, él dijo, no me importa la humanidad, yo quiero proteger a esta niña que es como mi hija. Ya, que es, ¿no? Ajá. Que recordar que al principio del título, pues él pierde a su hija. Él ve cómo muere su hija. Ajá. Víctima de todo este movimiento. Del caos, ¿no? Del caos originado por esto. Entonces, pues aquí él le miente y todavía al final del juego ya le dice, a ver, antes de que sigamos, yo voy a confiar en ti. Y voy a ir a donde tú me digas, pero primero dime una cosa. ¿Es cierto que no hay posibilidad de que realmente no me estás mintiendo y que la vacuna realmente no se puede hacer? Y le miente. Y él le dice que no, que realmente ya no sé nada que se pueda hacer y que no valía la pena su muerte. Y ella como que con ojos de que todavía no te creo. Pues dice, ya no le queda de otra. Ok, está bien. Y ahí termina el título y no sé... ¿Tú crees que fue la mejor decisión? Yo sí, para mí fue... ¿de la decisión? O sea, Pues yo creo que eso sería lo que yo hubiera hecho. Porque no te van a escoger esto de si salvarla no, o... No, todo es ya... O sea, ya todo estaba... Este es el final y no hay otro. No te dan opción, pero yo creo que hubiera tomado esa decisión, no sé tú. Yo también. O sea, yo creo que... Pero no sé lo de la mentira. O sea, no sé si hubiera sido correcto decirle... O sea, mentirle... O tratar de dialogar con ella y decirle, mira, sí hay cura, pero sí, analízalo, no vale la pena que mueras, o no sé. Es un juego que te deja cuestionándote muchas cosas, que te asusta de lo que es capaz de ser de hacer el ser humano, de esta naturaleza tan cruel, tan violenta, no sé, es un juegazo. Sí, tanto a nivel como juego, porque te mantiene muy entretenido todo el tiempo. Ah, sí, la mecánica de estar ahí escondiéndote y ir pasando por la maleza. Todo el tiempo yo estaba temblando con el control, o sea, el juego... Es difícil. Sí. El juego es cruel si no lo sabes jugar, pero muy gratificante cuando lo entiendes y logras pasarlo. Sí, pasarnos. No, es un juegazo. El juego es excelente y como narrativa, historia, lo que te deja reflexionando es aún mejor, yo creo. Sí, yo creo que... Es un obligado. Es obligado y pues cierra de maravilla el PlayStation 3. Sí. Y te digo, o sea, gráficamente creo que se ve mejor que lo que hay ahorita en nueva generación. Y pues nada más eso. Pues sí. Entonces, pues vamos con... De hecho, el título ya le di 9.5 y está empatado con el siguiente título que vamos a poner. Pero el siguiente título que vamos a poner... probablemente no sea del agrado de todos, entonces si van a jugar algo que sea de Last of Us... Sí, Last of Us sí es obligado. Y el siguiente título, pues vamos a ver, ¿no? Vamos a ver, vamos a poner la rola. Cortita pero bonita, de un juego que es un reboot de una de las sagas más queridas, emblemáticas principalmente del PlayStation, Aunque salió en Saturno, cabe destacar. ¿Salió en Saturno? El primer Tomb Raider salió en Saturno. Mira, ese dato no me lo sabía. Al poco tiempo salió en PlayStation. Y bueno, pues... Este título... Tomb Raider. Es Tomb Raider. Este es el tema principal del juego. Y bueno, antes que nada, yo quiero mencionar que Tomb Raider es una de mis sagas favoritas. A mí la verdad yo nunca fui tan fan de Lara Croft y de los juegos de Tomb Raider, pero sé que a muchos les llega al corazón. Fue mi primer juego de PlayStation. Yo empecé jugando el 2 en 1998, aunque el título es del 97. Y el juego pues es básico, ¿no? Es un juego de aventura, de brincar y de ir avanzando. Ir brincando en plataformas. Por escenarios como de aventura de Indiana Jones, ¿no? Sí, o sea, realmente es muy sencillo. La historia siempre es de buscar algún tesoro que va a caer como en manos que no debe. Entonces ella lo recupera y ya, ¿no? Es una casa de recompensas. Y pues, como dice el nombre, pues se dedica a saltar las tumbas. Que esto pues fue evolucionando a tal punto de que en los títulos más recientes ya no se dedicaba a eso. Pero bueno, quiero hablar un poquito de la evolución. Porque si bien el título... es emblemático en cuanto a plataforma en 3D y juegos de aventura, eran juegos muy difíciles, muy muy difíciles. O sea, yo empecé a los 10 años a jugar estos títulos y realmente me tardé un año en acabar la segunda entrega. Son juegos largos, pero aparte de eso son muy complicados. Entonces, obviamente el título te ofrecía trucos para poder avanzar, como tener armas infinitas, curación infinita, todo este tipo de ayudas que realmente de otra forma yo no hubiera podido acabar los títulos de no ser por eso. Y bueno, hasta antes de este Tomb Raider mi título favorito era el 3, porque era donde más escenarios había, donde el título ya se sentía más sólido. Tristemente hace poco los volví a jugar. Y envejecieron medio mal, ¿no? Muy mal realmente, o sea, realmente sí hacía falta. De hecho estos títulos los desarrollaba Core y los publicaba Eidos. Eidos actualmente pertenece a Square Enix. Entonces, los primeros 5 juegos, que va desde Tomb Raider 1 hasta Chronicles, quitando Chronicles, eran buenos. Chronicles a mí me parece el peor Tomb Raider que existe, muy corto y muy malo, o sea, son en ambientes urbanos, el juego no tiene nada que ver con lo que era originalmente. Y después de esto, damos el salto generacional a PlayStation 2, y en el 2003 nos entregan Tomb Raider Angel of Darkness. Que dicen que es muy malo, ¿no? A mí me gustó mucho en su momento, pero ahora lo quise jugar y es injugable. O sea, el control es pésimo. Lara no se mueve nada bien. Se resbala, falla muchísimo. El título es muy malo y a partir de ahí, tan malo fue el título que Eidos le retiró la licencia a Core. Y dijeron, Tomb Raider aquí muere, ¿no? Aparentemente ahí moría. Entonces, luego llegó... En 2006... Sí, 2006, mediados de 2006 apareció Tomb Raider Legend, que fue desarrollado por Crystal Dynamics, otra de las compañías que trabajan para Eidos, y el título realmente aportó muchísimo. Creo que Crystal Dynamics, que los recordamos por haber hecho Soul River, un juego muy bueno, muy bueno, le dio como que un nuevo enfoque al título. Eran títulos más cortos y muchísimo más sencillos, a tal punto que pues yo pude acabarlos todos esos al 100%. Entonces lanzaron una trilogía. El primero fue Legend, que tiene un título muy sencillo, no sacrificó, o sea, sacrificó mucho mecánicas para hacerse más accesible a todo público. Y después vino Tomb Raider Aniversario, que justo salió en el 2007 para celebrar los 10 años de Tomb Raider. Y entonces era un remake del primer Tomb Raider, y es un remake genial, o sea, realmente el juego es muy bueno, el control de Lara es de los mejores. Y pues es revisitar ese juego que tanto significó para muchos. Y aquí lo hicieron de maravilla y el título increíble. Y después de esto, nuevamente un salto generacional. Y viene el PlayStation 3 con Tomb Raider Underworld, que cerraba esta trilogía hecha por Crystal Dynamics. El título gráficamente yo creo que es de los mejores que hay para PlayStation 3 y Xbox, era multiplataforma. Incluso también hay para Wii, me parece. Pero bueno, los importantes son estos dos. Y el título es muy bueno. Es igual corto, pero tiene visitas México, visitas incluso a la Atlántida, visitas, o sea, muchos lugares así, obviamente, ya vuelve a ser un juego de exploración en tumbas, pero fue, desgraciadamente, el título fue muy mal recibido, la gente ya no le gustó, ¿por qué no le gustó? Porque ya para esto ya existía algo que se llamaba Uncharted. Exacto. Aquí a fuerzas tenemos que mencionar Uncharted. Tenemos que hablar de Uncharted. Porque muchos, al principio todo el mundo decía, Uncharted es Tomb Raider. Es Tomb Raider. Pero en vez de Lara Croft, un dude, ¿no? Un hombre, sí. Nathan Drake, que para mí es un personaje genial. Un personaje genial. Sí. Entonces salió Uncharted. Salió Uncharted 1, luego le fue bien, le fue bastante bien. De los que inauguraron el PlayStation 3, me parece, ¿no? Sí. Luego salió Uncharted 2, que es un juegazazazazazo. Y junto con eso, no, poco antes de este había salido Tomb Raider. Entonces, ajá, Tomb Raider no vendió nada. Yo lo compré porque, pues, como les digo, soy muy fan. Y se me hace un gran título, pero sí, o sea, muy por debajo de lo que es Uncharted. Y eso me dolía a mí, ¿no? Ver que el título que dio origen, exacto, a Uncharted ya, o era, sea, inferior. Era la copia, parecía la copia a Tomb Raider, pero era mejor, era, lo mejoraba mejor, por mucho. Y entonces este Tomb Raider Underworld era malo a tal punto de que parecía que la franquicia iba a desaparecer. Y eso nos hicieron creer mucho tiempo, hasta que en un E3, me parece que en el 2011, en el boot de Xbox, presentan a la par de Uncharted. Exacto, a la par, a de, la par Uncharted. De Uncharted. Mientras Sony presentaba Uncharted 3. Otro juegazo, por cierto. Otro juegazo. Microsoft ponía a Tomb Raider, que iba a ser, o sea, iba a ser multiplataforma, ajá, pero nos los ponían como al mismo tiempo. Y aquí está lo chistoso, ahora un reboot de Tomb Raider que se parecía a Uncharted. Y que yo estaba muy enojado porque yo decía, es que no pueden hacer esto porque no pueden copiarle a... Tienen que tener su propia identidad, Lara Croft tiene que tener su propia identidad porque para mí es uno de los personajes más emblemáticos de la historia de los videojuegos. Y la están haciendo un Nathan Drake, ¿no? Y obviamente el juego se veía muchísimo mejor Uncharted, o sea, obviamente todos voltearon a ver Uncharted. Ajá, porque era y eso provocó un retraso en Tomb Raider. Tuvieron que pulir muchas cosas porque parecía que iban a salir como al mismo tiempo y pues no fue así. Uncharted salió a finales del 2011 y pues Tomb Raider hasta marzo del 2013. Entonces, en todo este tiempo, pues mi molestia era muchísima porque yo sentía que iban a sacrificar muchísimo de lo que era Tomb Raider para darnos un Uncharted y que fuera más mainstream, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo no creía en este título. De hecho, lo iba a comprar, pero no tenía nada. Nomás por la tradición. Por la tradición de que siempre compro los juegos. ¿Y cuál va siendo mi sorpresa? Que, bueno, primero veía los trailers y también eso me desanimaba más, ¿no? Porque yo veía una Lara Croft muy frágil. Y si yo algo sabía de Lara Croft... Que cabe mencionar que qué bueno que rediseñaron al personaje. Ahora ya sí parece humano, con proporciones creíbles. Bueno, de hecho eso ya la habían rediseñado desde Legends y ya parecía humano desde Legends, la verdad. Pero sí, o sea, lo que quería decir era que yo veía una Lara Croft muy débil, un personaje así muy frágil, que se quejaba todo el tiempo, cuando yo estaba acostumbrado a que Lara Croft era un personaje muy fuerte. O sea, era ese personaje que no le daba miedo a nada, que se aventaba donde fuera, contra los enemigos que fueran, y sin miedo a nada. Y aquí yo veía algo muy diferente. Entonces yo decía, es que esta no es Lara Croft. O sea, yo me sentía como molesto en general. Pues muchos de los seguidores de Lara. Y ya, pues Lara, compré el título y al principio, desde que empieza, te empiezan contando que esta es la primera aventura de Lara Croft. O sea, que uh-huh, no te vayas con la finta que sí es la misma Lara Croft que viste en otros juegos, pero que esta es su primera aventura, la primera vez que se enfrenta a algo ella sola. Que si bien en Tomb Raider 4 ya nos habían como que intentado dar los orígenes de Lara Croft, quedaba mucho a deber, y aquí era realmente su primera aventura real. Y y pues sí, empieza siendo una mujer temerosa, pero que sufre por los ciervos, ¿no? Y que al mismo tiempo le la persigue su apellido. O sea, todos le hablan sobre su papá, que su papá fue un gran arqueólogo, que tuvo grandes aventuras y que ella pues no tenía nada que contar. Entonces nos enseñan una chava de 19 años que va en un crucero a buscar en una isla japonesa, a buscar sobre la mitología, y pues se hunde el barco, no hay un accidente, se hunde y quedan todos regados por la isla, y ella es la pues, despierta y está como en medio de un ritual. Y pues a partir de aquí empieza a desarrollarse el juego todo el tiempo es en ambientes selváticos, algo que agradezco mucho. Y aquí viene lo más curioso, el modo de juego. Yo me siento, o sea, jugué Uncharted primero, ajá, luego jugué Tomb Raider y luego rejugué Uncharted porque me quedaba la duda. ¿Por qué de qué me quedaba la duda? Yo sentí muchísimo más cómodo Tomb Raider. Tomb Raider fue un título, el sistema de cobertura, El sistema de apuntar. Bueno, el sistema de apuntar de Uncharted es pésimo. Es pésimo, pero también el sistema de cobertura no es tan intuitivo. Gráficamente, pues está a la altura de un Uncharted. Y a mí, se me hizo muchísimo más cómodo. Sentía que era yo nuevamente manejando a Lara Croft como antes. Pues ese personaje que es ágil y al que le tienes confianza, el que sabes que va a aguantar. O sea, que si tú quieres cruzar una parte llena de enemigos, lo va a aguantar porque es Lara Croft. Pero eso lo va adquiriendo conforme avanza el juego. O sea, al principio sí te sientes muy inseguro de este personaje. Y conforme vas viviendo junto a ella todo lo que... La primera vez que tiene que matar, la primera vez que tiene que escapar así de algo pues cruel. Cuando ya tiene que empezar a organizar, a crear sus armas, todo esto... Pues te das cuenta que es Lara Croft. O sea, a mitad del juego tú ya sabes, ya sientes que es Lara Croft. Y realmente me cayó el título. O sea, lo que hizo Crystal Dynamics junto con Square Enix fue algo impresionante. A tal punto de que creo que es el mejor Tomb Raider que existe. Y que ojalá que sigan por este camino y que la secuela sea igual o mejor que esta. Y pues vamos por buen camino y pues Tomb Raider ha vuelto y ha vuelto a ser, yo creo que mejor que Uncharted. Pues bueno, yo este título no lo jugué, lo iba a comprar, pero luego anunciaron la nueva versión, la colección definitiva, no sé qué. Definitiva. Que bueno, pues ya me voy a esperar a que salga esa. Y entonces tú dirías que sí. Es un gran título. Si gustan de los juegos de aventura, sean o no fans de Tomb Raider, creo que este título es para todos. Y creo que ya le está diciendo Uncharted, tienes que mejorar para la siguiente generación, porque creo que este título lo supera. Y este título es mejor y pues sí pone muy en alto los juegos de aventura, que creo que era un género que se estaba rezagando, y aquí Tomb Raider nuevamente lo hace muy bien. Pues perfecto, habrá que jugarlo. Entonces, vamos con... Para los que jugaron los otros Tomb Raider, tienen mucho fanservice. O sea, desde cómo Lara por primera vez adquiere sus dos pistolas que se vuelven emblemáticas. Las emblemáticas dos pistolas, sí. Pues tiene mucho fanservice. Incluso el tema principal, por momentos se parece al tema principal de los primeros juegos, aunque le añade su estilo, pero se parece. Entonces eso como que también añade mucha nostalgia para los que siempre hemos jugado Tomb Raider. Ok. Entonces yo le di 9.5 igual que... 9.5. Ok, vamos con una rola... Y vamos ya a los últimos juegos, ¿no? Ya está la recta, ¿no?, final. Vienen los recta últimos final, que creo que aplastan a todo lo que hemos jugado. Yo creo que no. Acabamos de escuchar el tema de batalla de los cuando estás con tus amigos de Pokémon X and Y. La sexta generación de Pokémon, ¿no? La sexta generación de Pokémon, que para mí fue mi regreso a esta saga. Yo sí, jugué, completamente de acuerdo, me pasó igual. Yo jugué hasta la, bueno, jugué las dos primeras, la amarilla y la dorada, y después de esto como que ya sentía que era lo mismo, era como lo que ya mismo. ya no era para nosotros. Igual yo jugué la azul en su momento, luego jugué la plateada, que me encanta, y luego dejé, me alejé completamente de Pokémon. Que con todos los demás que sacaron, que Rubí, Platino, Zafiro, que nunca dejaron de ser malos, ¿no? Pero yo sentía que ya no era para mí. Mal por mí, la verdad. Pero no sé, por alguna extraña razón, cuando en enero vimos el tráiler de este, como que a todos nos llamó la atención. Ajá, no, fue extraño, porque no sé si porque vimos Pokémon de los que ya conocíamos. Según yo, tiene que ver con dos cosas. Uno, el radical cambio visual, que le hacía mucha falta. Sí, también. Y dos, que apelaba mucho a la nostalgia de los que jugaron las primeras generaciones, principalmente. Sí, la música primera. Se parece mucho, las de las batallas. Exacto. El tema principal, incluso los escenarios, bueno, los pueblos se parecen mucho. Y pues, no sé, o sea, yo no sé nada del anime, cómo va. Yo tampoco, nunca lo seguí. Pero creo que este era el regreso. Este es lo que realmente necesitaba Pokémon, o sea. Ya siempre era lo mismo, o sea, muy buenos juegos, pero siempre lo mismo, esta vista top down, caricaturesco, muy, con gráficas ya medio, muy retrasadas, anticuadas ya, y llegan con un cambio visual completamente. Para empezar tuvieron que programar a los 715 Pokémon. Exacto. En tercera dimensión, modelos 3D, caricatura, todos los que hay. De todos. Entonces yo creo que para los que jugábamos de niños siempre quisimos imaginar cómo es, se vería. Es lo que siempre queríamos ver, ¿no? Cómo se vería una pelea. O sea, si bien Pokémon Stadium lo hacía, era muy limitado. Ajá, imagínense que esto es como Pokémon Stadium más chido. Sí, porque aquí ya hay historia, ya hay gimnasios, hay todo. Exacto. Entonces, era lo que siempre habíamos pedido. Y del hecho de que desde los primeros momentos te suelten Pokémon de los de antes, que incluso puedes volver a escoger los tres primeros de los meros primeros, Charmander y Bulbasaur. Exacto. Todo eso, pues sí, como dices, apela mucho a la nostalgia. Y yo creo que, no sé, o sea, ese sentimiento de cuando tienes a tu primer Pokémon y que es débil, pero que es el con quien tienes que rifar las primeras batallas, y es el que te ayuda. O sea, los primeros que atrapas, que son los que te van ayudando al principio y que muchas veces sabes que ni siquiera van a ser tus Pokémon definitivos, pero que están ahí contigo en las peores, ¿no? Exacto. Y ese sentimiento de amistad que sientes. Es como volver a traer ese sentimiento cuando la primera vez que jugaste los Pokémon originales. Sí, que el primero que atrapabas y te sentías así. Sí, esa emoción. Esa emoción yo creo que no la ha perdido y pues los diseños de Pokémon, pues, están todos, los de todas las generaciones. Uh-huh. Y pues sí te das cuenta que habían decaído un poquito en la quinta generación. Me parece que en cuanto a diseño, la mejor es la tercera. Porque a mí me gustan mucho los dragones y esta es la que más dragones tenía. Pero no por eso las otras fueron malas. Obviamente la primera, pues, es la que todos recordamos. Igual un poquito sí. La segunda. Los 151 originales, ¿no? Y yo me acuerdo que cuando yo regresé a esta, pues a este juego, pues yo decía, pues yo con mis dragones, ¿no? Entonces empecé a atrapar todos los dragones y para mi sorpresa había ya muchísimos, ¿no? Y pues uno de mis amigos me dijo, es que lo que no sabes es que la era de los dragones ya terminó. O sea, ya el dragón ya no es ese Pokémon invencible. Sí, a mí también me pasó eso de que llegué y había cada cosa nueva que yo dije, ah, mira todo lo que... Hay muchísimos de lo tipos que nuevos, o sea, hay los tipo hada que son los de esta última generación. Pero pues también había ya los oscuros. Uh-huh. O sea, muchas especies así que ya contrarrestaban otras que tú creías que eran muy poderosas. Incluido los dragones, ¿no? O sea, y el hecho de que al final del juego puedes volver a atrapar a Mewtwo. Está increíble. Creo que eso te das cuenta de que no ha envejecido Mewtwo. O sea, de que sigue siendo el más emblemático a pesar de todos los legendarios que ya existen. El hecho de que hasta el final te dejen atrapar a Mewtwo. Por eso digo que apela mucho a la nostalgia. Y yo creo que tenemos que hablar de los cambios que le hicieron. necesarios cambios que le hicieron. Pues hasta eso no creo que hayan sido muchos, o sea, pero el aspecto visual ya sí se nota mucho el cambio. Solo el aspecto visual, pero de ahí en fuera... Bueno, sigue siendo lo mismo, o sea, sigue siendo este RPG muy accesible. 8 gimnasios, acábalos, la liga. Pero ya por fin, ya diseñan, ya notas un cambio en cada gimnasio, notas un cambio en cada ciudad. Ah, sí, el diseño de los gimnasios es increíble. Sí, es lo que necesitaba. O sea, cada gimnasio te transmite la identidad, ¿no? O sea, exacto. Si es de tierra, si es de insecto. Todo eso, pues, increíble. Las mecánicas en sí, pues, sigue siendo el mismo juego. Sigue siendo el mismo, pero yo siento que ahora ya te obligan más a planear. A planear, ajá. Porque yo siempre había sido ese que nada más llenaba de ataques superpoderosos a mis Pokémon y ya con eso lo lograba. Y ahora te das cuenta que ya hay muchos ataques que anulan. Exacto. Que anulan tu poder y eso te obliga como a pensar un poquito más tu estrategia. Y pues es una infinidad de posibilidades, ¿no? O sea, son 718 criaturas. Y tú nada más puedes tener, puedes tener a tu disposición en 6. Las 6, ¿no? Y esas 6, pues tú las combinas como tú quieras y te da una identidad, ¿no? O sea, tienes a tu cuate que se dedica mucho a los de agua, que mezcla. Entonces eso, pues yo creo que es... Y pues algo importante también la historia, como que ya le metieron tantito más empeño a... No sé si es eso o que cuando era niño ni le ponía atención. Tal vez. Pero aquí yo sentí una historia un poquito... Tampoco es la gran historia, o sea, no es un Final Fantasy, no es un Last of Us, pero es una historia un poco más elaborada de lo que nos tenían acostumbrados. Yo sentí eso. Ya hay más interacción con otros personajes que son tus amigos que te los vas encontrando. Antes no había amigos. Antes no había amigos. Siento que pudieron haber hecho un poco más de énfasis en esta relación con los amigos. Pero bueno, se agradece que ya se hayan arriesgado, porque era de lo más cuidado que tenía Nintendo. No, y pues cada quien vive Pokémon diferente, ¿no? O sea, nadie te va a decir que lo vivió de la misma forma. Yo creo que cada quien le añade su personalidad, ¿no? O sea, yo creo que mucho de cómo eres lo muestras en qué Pokémon usas, ¿no? Pues claro, te reflejas en tu equipo. Te reflejas mucho, ¿no? O sea, a mí un amigo me decía, es que yo siento que tú tienes miedo y por eso te llenas de Pokémon gigantescos. Porque tratas de ocultar que realmente no eres tan buen entrenador, ¿no? O sea, me decía, tú ocultas tus deficiencias como entrenador con ataques poderosísimos. Y hay los que son, al contrario, son muy reservados, ¿no? O sea, como que los cuidan mucho, como que... No sé, se prestan muchísimas cosas. Sí, y aparte Pokémon como que apela, si a ti te gusta coleccionar, pues tienes 718... Que de hecho yo sí los tengo a todos. Obviamente faltan los que se transfieren por Pokébank, pero de ahí en fuera todos los que te ofrece la versión ya los tengo. O sea, apela para los que les gusta coleccionar, los que son personas competitivas, pues está muy bueno los sistemas también, de combate. No, hay sistemas de combate donde pelean de 2 contra 2. De 3 contra 3. 3 contra 3, todo eso está muy padre porque ya tienes que planear también, o sea, si vas a hacer... Hay ataques que afectan incluso a los tuyos. O sea, si vas a hacer un Earthquake... Cerciórate de que estés usando puros voladores, ¿no? Porque si no también te los llevas. Sí, ya hay más estrategia. Aparte ya por fin pusieron un sistema de interconexión en internet o entre diferentes personas. Sí, ya no estás cables. Ya no estás cables, ya no estás ir que al centro Pokémon tal para hacer... O incluso... pero de hecho eso se presta trampa, porque mi mejor amigo estábamos ya él ya había llegado al último gimnasio, ya sin items, con sus Pokémon ya muy débiles. Y desde la liga me los pasó, los curé y se los devolví y lo pudo acabar. Pues sí, pero por lo menos... ya es fácil, ya es muy accesible tener un combate contra otra persona. Ah, sí, en cualquier momento. Puedes pelear por internet, sí, claro. Y en cualquier momento. Le agregaron como minijueguitos para que la amistad con tu Pokémon, que es como un Tamagotchi. Que de hecho eso yo no... a mí no me un poco gusta, de flojera. Pero un amigo sí lo hace y sí aguantan más los Pokémon. O sea, sí, lo del superentrenamiento también... No, y lo de acariciarlos como que se encariñan tanto contigo que le echan más ganas en las peleas. Sí, lo sé, pero a mí eso ya se me hizo un poco excesivo, la verdad. Pero bueno, qué bueno que ya le agregaron más y cosas. Pues los legendarios. Los Pokémon legendarios. El venado. El venadito. Yo compré el del venado, el X, pues. Donde el Pokémon legendario está increíble, el diseño yo creo que es el más chido que se han hecho. No, y cuando lo sacas hasta sientes que te sientes poder, vibra, sí. O sea, cae con tanto peso que... Obviamente este juego es para 3DS, una consola que está... Una consola que este tiene... año nos dio maravillas. Nos dio maravillas. Para todos, o sea, sí. Yo creo que si alguien ahorita no tiene un 3DS está perdiendo de... De mucho. De una experiencia que ya no nos dan las consolas. Y aparte, este Pokémon como que... No sé, yo que dejé mucho tiempo de jugar, me cautivó completamente. Sí, creo que sucedió con muchas personas. Sí, yo llevo ahorita 130 horas de juego, pero porque sí me dediqué a atraparlos a todos. Sí, o sea, es un gran juego. Es un gran, gran juego. Qué bueno que volvió así Pokémon. Aumentó las ventas del 3DS en no sé en cuánto porcentaje. Pero pues tan solo el juego vendió como 5 millones. O sea, que sí, ya hoy en día vender eso está... Está difícil. Está difícil. Entonces, pues, este juego no le quise dar una calificación porque, como les decía, este título cada quien lo vive de manera diferente y pues ahí sí, para mí es de lo mejor. Sí, jueguenlo, deben de jugarlo, y más si tienen otros amigos que tienen Pokémon lo van a disfrutar aún más, pero deben de checarlo. De hecho, yo a este le iba a dar el juego del año, de no ser porque lo que vamos a escuchar a continuación se ganó. ¡Ay! Lo que viene, si ustedes me conocen o me siguen... sabrán que es mi saga de videojuegos favorito. Entonces vamos a escuchar. Lo que sigue para mí aplastó a todo lo demás, ¿eh? Vamos a escuchar una rola. Pues bueno, maravillosa música como siempre, como la gran música que ha acompañado esta leyenda. Esta leyenda. Así es, The Legend of Zelda, A Link Between Worlds. Para 3DS. Este juego, yo realmente no soy muy fan de Zelda, y lo era de A Link to the Past y de los de Game Boy, los Oracles. Pero en 3D nunca me había gustado. Obviamente este título regresa al Top Down View. Y pues si juegan Link to the Past están obligadísimos. Y si no, también. También. Porque no lo digo yo, lo dice uno de mis mejores amigos que es fan de Zelda de toda la vida. Que Ocarina es lo máximo en su vida. Y dice que este juego es mejor que Ocarina. O sea, para que él, en serio, si lo conocieran, para que él diga que Ocarina es inferior a este título, es porque realmente este título es impresionante. Yo creo que a todos nos tomó por sorpresa porque creíamos que este Zelda nada más iba a ser un inter entre para el Zelda de Uno Wii U. Uno para calmar las ansias, ¿no? Iba a ser ansias, como en ¿no? lo que hacemos el de Wii U, pero creo que nos entregaron algo fuera de serie. Es un título impresionante en todos los sentidos. La rola que acabamos de escuchar es Lorule Overworld, que es el mundo alterno en el que se vive este juego, que si jugaron a Link to the Past, saben que igual había dos mundos, el mundo de la luz y el mundo oscuro. Y esta era la rola del mundo oscuro, pero aquí le agregaron como una guitarrita. Y creo que fue maravilloso que hayan agregado algo extra a esta rola, que ya de por sí es legendaria, épica. Entonces, pues, obviamente, si juegan a Link to the Past, les va a recordar muchísimo. De hecho, el mapa es el mismo. Todo el mapa es el mismo. Los templos están en el mismo lugar. Incluso las piezas de corazón. Muchas veces yo decía, yo me acuerdo que aquí en Link to the Past había una. Me aventaba para ver si estaba y estaba. O sea, realmente tiene muchos recuerdos. Y para mí este juego es lo mejor que salió en el año y tal vez en muchos años. Y un juego que también vino a cambiar un poco lo que estaba manejando Zelda últimamente, ¿no? Lo de que te fueran llevando. Que cada vez era más fácil, cada vez tenías más como esta manita que te decía qué hacer, ¿no? Aquí realmente, de hecho, el juego, si jugaste a Link to the Past, te acuerdas del orden de los templos y puedes pasarlos en ese orden y realmente son, o sea, es como la dificultad estándar. Pero yo, que ya se me había olvidado, empecé por los más difíciles sin querer y realmente yo sé que muchos lo critican por ser un juego muy fácil, pero yo que lo jugué en un orden, creo que lo jugué en el peor orden que se podía porque empecé por los templos más complicados sin querer, o sea, no lo hice a propósito. Y si el juego sí representó un reto para mí en ese sentido, pero siempre estás feliz, o sea, es un juego que todo el tiempo que estás jugando estás muy contento. Realmente los primeros tres templos te los echas en nada, ni cuenta te das que ya pasaste tres templos y el juego te lo comes literal, porque los primeros tres pues es como, igual que a Link to the Past, es como la introducción a todo el juego y corre de maravilla, el título fluye impresionante. Y algo importante que dices, puedes hacer como tu orden, ¿no? De cómo jugarlo. Así es, de hecho todos los ítems te los dan desde el principio del juego, los rentas y conforme vas juntando dinero los puedes comprar, pero el precio de compra pues obviamente es muchísimo más elevado. Entonces ese tipo a mí me generó mucho estrés. ¿Por qué? Porque el título te prestan los ítems, pero si mueres te los quitan todos. Entonces si eres el atascado que desde el principio rentó todos los ítems y llegas a morir, te los quitan todos. Y es volver a empezar a irlos a rentar todos otra vez. Y si no tienes dinero suficiente, puedes juntar. Entonces todo el tiempo yo tenía miedo de morir, porque decía, si muero me van a quitar todo. Y adquieres seguridad hasta que por fin los compras. Cuando ya por fin compraste todos, dices, ahora sí, ya si muero no pasa nada, ¿no? Pero en un principio sí es, no quieres morir, porque sabes que el castigo por morir es el peor castigo en Zelda. Pues no sé. Una saga con mucha tradición. Pero principalmente que, este título es... Que nos brinda un nuevo juego que al parecer... Es algo... Pues es algo mágico. Yo siempre he descrito a Zelda como mágico. No, o sea, algo que quiero destacar mucho es que esos que lo van a jugar en el Nintendo 2DS se van a perder de muchísimo. Porque hay templos específicamente diseñados para jugarse en 3D. ¿Por qué? Porque como es un top-down view, todo el tiempo lo que la tercera dimensión en este juego consiste en que es profundidad. Todo el juego es nada se sale de la pantalla, todo es profundidad. Y pues hay un templo, el de hielo, donde todo el juego son 7 niveles. Y son elevadores. Entonces, si no tienes una vista en tercera dimensión, pierdes como la noción de qué tan profundo, tan arriba estás. Y yo siento que eso pues sí le quitaría muchísima experiencia. Porque para mí ese es el templo mejor diseñado de todo. Ese y el de agua son así una clase de cómo se debe diseñar un nivel. Es impresionante, en serio, cómo lograron hacer todos los acertijos. Cómo te obligan a irlos descifrando y te sientes súper inteligente cuando sabes qué hay que hacer. No sé, o sea, podríamos hablar maravillas de este juego y no le haríamos justicia. Tienen que jugarlo para entender así lo mágico de este título. Al final, pues, el final de la historia así te saca lágrimas, la verdad. Es impresionante el final. Y no, o sea, no tiene ningún punto negativo el juego. O sea, yo no le encuentro ningún punto negativo. Es perfecto. Y pues yo le di 9-9. Porque en serio, o sea, yo creo que es el juego del año. No existe, o sea, yo sé que van a decir que The Last of Us o Bioshock, pero este título en serio regresa a lo que debe de ser un videojuego, que debe de ser divertido, debe de ser tener mecánicas originales y pues debe de estar bien diseñado, y creo que este título lo es. Y pues bueno, creo que ahora hay que hablar de ciertas cosas. Ya acabamos nuestra... Este es el final de la lista, pero todavía tenemos que aclarar y hablar de ciertas cosas. Uno, muchos van a decir, ¿por qué no está Grand Theft Auto 5? Sí, de hecho justo eso quería decir yo también. Bueno, para empezar, yo a diferencia de muchos, detesto Grand Theft Auto. Toda la saga la detesto mucho, por muchas razones. Sé que es el videojuego más caro de la historia. Sé que el Grand Theft Auto 5 en un fin de semana vendió $1,000,000,000, cosa que ningún disco de música, libro, película puede lograr hacer. Y sin embargo, a mí nunca me ha gustado Grand Theft Auto. ¿A ti? Fíjate que, o sea, a mí no lo detesto, pero desde que yo jugué San Andreas, yo he jugado San Andreas, he jugado el 4, he jugado Chinatowns y nada más. Y el 2, el de PlayStation 1. Entonces, pues sí es una saga en la que más o menos conozco. San Andreas fue para mí el máximo logro en esa franquicia, en esa saga, por muchas cosas que ya no existen en la saga. O sea, San Andreas te permitía realmente personalizar a tu personaje, te permitía hacer muchas actividades que ya no existen que quitaron en los Grand Theft Auto. No sé por qué. Incluso lo podías poner gordo. O sea, si lo alimentabas con puras hamburguesas, lo podías poner fortachón. Puedes hacer lo que quisieras con él. Y todo eso pues estaba padre, ¿no? Porque pues, realmente era la experiencia de vivir en una ciudad, en un mundo abierto. Y en el 4, que muchos consideraban que fue algo impresionante, a mí se me hizo un retroceso en la saga, pero muy marcado. O sea, yo me sentí muy limitado en ese juego y no me gustó. Lo acabé, pero no me gustó para nada. Pero fue tanto mi desagrado con este juego que ya no le quise dar una oportunidad al 5. Yo siempre, la verdad, me han parecido aburridos. No sé, a mí siempre me han parecido aburridos y nunca he estado muy de acuerdo con esta necesidad de la gente de ser el criminal, que es de lo que se trata Grand Theft Auto, de ser el malo de la historia, pues toda esta serie de villanos. No sé por qué la gente necesita, no sé qué problemas tengan o qué necesidad tengan de atropellar. Solo lo compran para atropellar. O sea, yo la verdad pues no tengo ese deseo de salir a atropellar a todo mundo. Obviamente algunos tenemos nuestros días difíciles y nos enojamos, pero es impresionante cómo la gente neta disfruta nomás el juego por atropellar. Pero bueno, fuera de eso, ya sé que el 5 se supone que es la maravilla de juego. Muchos han dicho que es el juego del año. La verdad nunca me ha llamado la atención Grand Theft Auto, por eso ni siquiera, yo creo que a ti tampoco, por eso ni lo mencionamos hasta el momento. No, no lo mencionamos porque ni lo jugamos. Ni lo jugamos porque la verdad ni nos llamó la atención. Yo después del 4 no quise saber nada. Y hablando de esta compañía, el que sí me gustó mucho, ya tiene un par de años, es L.A. Noire, donde es básicamente más o menos este mundo, pero aquí tienes que ser el bueno. Y eso, no sé, a mí me llama más la atención que ser el villano de la historia. Me arruinaron el final, entonces ya no lo voy a jugar. A mí, la verdad, pues, entonces ya sé que los dos escuchas que tengamos ya ahorita ya... ya los perdimos, sí, para los que hayan llegado hasta este punto de la conversación ya... O sea, si ya sobrevivieron a Hatsune Miku, quédense. Pero sí, no, Grand Theft Auto no. Y ya para casi acabar, ¿qué juegos del 2013 te faltaron y te gustaría jugar? Normalmente no soy de los que guarda juegos, pero creo que este año nos dio tanto que sí hubo algunos. Por ahí, no sé, Ni no Kuni. Ah, Ni no Kuni, yo ese te puedo platicar un poco. De hecho, yo lo pondré en la lista de los 10 mejores. Ni no Kuni, este juego, este RPG muy japonés, que lo que más llama la atención es que es desarrollado por Level 5, estos expertos en hacer juegos bien ñoños como Professor Layton, pero todo el diseño artístico está realizado por el legendario estudio Ghibli, este estudio fundado por Hayao Miyazaki, quien, bueno, su película pues más popular es El viaje de Chihiro, que ganó el Oscar. Otra muy popular, bueno, tiene varias, pero otra muy popular. La tumba de las luciérnagas. La tumba de las luciérnagas, Mi vecino Totoro. Bueno, tiene muchas películas muy famosas el estudio Ghibli. Y trabajó junto a Level 5 para crear un RPG realmente mágico. O sea, visualmente, si es estudio Ghibli, pueden asegurar que es algo maravilloso. Pero es un juego muy... que tiene esta inocencia de Level 5 y de estudio Ghibli. Y que crean un juego, un RPG muy bueno, muy complicado. La curva de aprendizaje del juego es difícil, tiene muchas mecánicas y todo el tiempo te están sacando nuevas mecánicas, pero es un juego realmente mágico que yo fácilmente lo pondré en la lista. Y si tienen la oportunidad de conseguirlo exclusivo para PlayStation 3, pues los recomiendo muchísimo. sí. Otro título que hubiera querido jugar, bueno, no hubiera querido jugar, pero tengo como la curiosidad, es Animal Crossing. Ay, yo ese sí, no, la verdad no, no le quiero entrar. Nada más es la curiosidad de ver de qué. Este juego que vendió bastante, que todo el mundo dice que es muy divertido. Que yo, es el mejor de la serie incluso. Sí, yo la verdad nunca he querido jugar un Animal Y hay otro Crossing. Título que también tengo curiosidad, pero igual no sé si deba. Puppeteer. Puppeteer es este juego para PlayStation 3 que está raro, que igual yo no sé si lo quiera jugar. Es que en el E3 me dio muy mala espina, o sea, yo lo vi que hasta tuvo que hacer un truco para podernos enseñar cómo se juega, o sea. Este juego que sí está inspirado en el teatro de marionetas y en el teatro kabuki japonés, donde tú juegas con pues marionetas en un escenario de marionetas. Un juego que visualmente no sé, está raro, se ve atractivo, importante destacar, pero que lo hizo Japan Studio, ¿no? Lo hizo Japan Studio. Es un estudio que muy pocos le dan el valor que merece y que nos ha dado grandes títulos, pero que lo dirigió un norteamericano, me parece. Entonces como que eso a mí no me da buena espina. No sé, está raro. Tal vez sea de esos juegos que voy a esperar a que bajen de precio para conseguirlo. Más porque está en 600, ¿no? Ya está en 600, entonces me voy a esperar a que baje un poco de precio y sí, darle una oportunidad. Otro juego que yo me quedé con ganas es de Wii U y es Mario 3D World, que al parecer la crítica lo está alabando mucho. No soy muy fan de Mario. Pero no vendió ni un millón. No vendió nada, en gran parte porque nadie tiene el Wii U y los que lo tienen no se interesaron yo en este juego. Yo lo tengo y no me interesó. Entonces a ese tal vez al rato, en alguno de estos días, le daré oportunidad. Y pues yo ahorita estoy jugando The Wonderful 101, igual de Wii U, título igual de Hideki Kamiya. Del que ya hablamos mucho, Hideki Kamiya, ¿qué tal? Está muy complicado el juego. No puedo hablar mucho de él todavía porque realmente he jugado solo el primer capítulo. El juego es muy difícil, pero es esa dificultad que siento que si me logro acostumbrar, va a ser fácil después. Y pues es como todos los de él, o sea, son al principio parecen injugables, pero conforme avanzas te das cuenta que eres tú el que tiene que mejorar. Este juego que tampoco vendió nada. No vendió nada, pero es la secuela espiritual de Beautiful Joe. De Beautiful Joe. Y que pues sí, le tengo ganas, la verdad, yo también lo quiero jugar. Pero sí, no es para cualquiera, no está intuitivo ni fácil, ¿eh? Pues no. Pues creo que con esto terminamos. Contento de haber echado una plática de 2 horas, más de 2 horas, ¿no? ¿Quién sabe? Ya perdimos la noción del tiempo. Emocionado de este primer episodio de mi podcast. Espero haya otros episodios. No siempre va a ser de videojuegos, pero la próxima vez que nos vuelva a visitar cuando yo venga, Daniel Olvera, que ser de videojuegos. Va a ser de videojuegos. tenemos, no sé, luego estaremos en contacto con nuevos episodios. ¿Dónde te pueden contactar? Pues únicamente en Twitter. En porque Twitter. No tengo Facebook. Mi Twitter es LDOM87. Arroba LDOM87. LDOM87. Pues ustedes saben, a mí me pueden contactar en varios lados. En Twitter soy arroba Alain Macié. Visiten mi blog, ya saben, quirofanozombie.tumblr.com. Y bueno, pues quédense. Jueguen todo lo que les acabamos de decir, incluso, ¿no? Incluso el Hatsune. Ese si quieren no, pero si ese son fans. No, pero pues jueguen todos los que les dijimos, son muy buenos juegos, muy disfrutables. Y creo que ofrecimos un poco de cada uno, ¿no? O sea, sí, hasta con musiquita, porque sí, todos tienen grandes rolas. Y bueno, espero que los que se hayan quedado hasta este momento lo hayan disfrutado y pues chequen las siguientes emisiones que vamos a tener. Pues hasta luego y gracias por venir al estudio. Gracias a ti. A el Dom 87. Qué bueno que fui el primero en venir al primer capítulo, entonces eso siempre cuenta. Hasta luego.